Andalucía, 7 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. Ya está aquí. El primer afectado por coronavirus en Andalucía es genuino, sin relación directa con Italia o China. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Se trata de un varón de 62 años que está ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Está aislado y evoluciona favorablemente. Con el primer caso andaluz, los dos de Madrid y Cataluña, se eleva a 10 los confirmados en nuestro país. Sanidad ha elevado el riesgo de transmisión de bajo a moderado y la Junta afirma que está todo bajo control. Por el coronavirus, además, la multinacional Fujitsu va a paralizar su actividad en su planta de Málaga por la falta de suministros fabricados en China. La compañía acaba de presentar un expediente de regulación de empleo temporal, un ERTE, que va a entrar en vigor el próximo 10 de marzo y va a afectar a 336 trabajadores. Otra consecuencia laboral más del coronavirus, los 200 empleados de Ericsson, también en Málaga, trabajan ya desde sus casas como medida preventiva. De las amenazas para la economía mundial que puede acarrear si continúa la crisis del coronavirus, vamos a hablar esta noche a partir de las 9:30 con el inversor y profesor del Máster de Economía Bancaria de la Universidad de Sevilla, Hugo Ferrer. En el tiempo de la economía, a las 9:20, también vamos a hablar con el director general de la constructora Jocón, José Antonio Martínez Amat, que acaba de terminar el puente sobre el río Baza, aquel que quedó dañado por la gota fría el pasado mes de septiembre y que ha conseguido reconstruir en tiempo récord, 3 meses y 3 semanas. Brexit, España y Reino Unido elaboran un registro con los trabajadores transfronterizos en Gibraltar. Hoy han comenzado las reuniones de los comités bilaterales en Algeciras. Sánchez y Torra encabezan la reunión de la mesa bilateral entre los dos gobiernos. El encuentro en el Palacio de la Moncloa dura ya más de 2 horas y media. Por cierto, que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, piensa que va a haber cesiones a Cataluña y que va a haber una financiación extraordinaria. 2 víctimas de violencia de género hoy, una en Andalucía. Decenas de personas se han concentrado esta tarde en la localidad sevillana de Aznalcóllar para mostrar su repulsa por el asesinato de una mujer a manos de su marido de un disparo de escopeta. Luego, el agresor se ha quitado la vida. Y en Huelva, el juez ha ordenado el ingreso en prisión del hijo acusado de matar a su madre impedida en el domicilio familiar. La Guardia Civil está revisando además uno de los vídeos de las cámaras de la A4 para tratar de identificar a los olivareros que tuvieron cortada la autovía durante toda la mañana del martes sin permiso previo. Esto es El Mirador de Andalucía con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. El Mirador de Andalucía. Noticias. El primer caso de coronavirus en Andalucía ya está confirmado, es el primero además en nuestro país de una persona que no ha tenido una relación directa con Italia o China. Se trata de un hombre de 62 años que había ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense con un cuadro de neumonía. En la Consejería de Salud, siguiendo la rueda de prensa de esa confirmación del primer caso de coronavirus en nuestra comunidad, ha estado nuestra compañera Marga Utrera. Adelante. El paciente evoluciona favorablemente y su entorno más cercano ha dado negativo en las primeras pruebas. José María de Torres, director general de Salud Pública. Porque esta persona no ha tenido contacto, ni ha viajado en el extranjero, ni ha tenido contacto con ningún extranjero, ni ha tenido ningún contacto con personas enfermas que le hayan podido transmitir. Estamos en el caso, lo que nosotros llamamos el supuesto B, que esas personas tienen un proceso neumónico y que no tienen etiología que sepamos. Ahora se investigan sus relaciones laborales para localizar el posible origen del contagio. Pues con este último caso, con el de Sevilla y los de Madrid y Cataluña, son ya los 10 casos confirmados en nuestro país. Sanidad ha elevado, eso sí, a nivel nacional el riesgo de transmisión local de bajo a moderado. Jorge González. China, junto con Japón, Singapur, Irán y 4 provincias italianas son las áreas de riesgo. El director de Coordinación de Alerta Sanitaria, Fernando Simón, recomienda a las personas que tengan algún síntoma tras regresar de alguna de estas zonas que se pongan en contacto con el 112 y siga las instrucciones. Es una enfermedad nueva. Lo que queremos es no añadir enfermedades, sino quitarnos las que tenemos. Por lo tanto, tenemos que considerar con cuidado todo lo relacionado con el coronavirus. Hoy se han detectado en todo el mundo 900 nuevos casos de la enfermedad, casi la mitad en China, donde se han han producido 52 nuevas muertes, la menor cifra en las últimas tres semanas. En Jaén, el Colegio de Farmacéuticos ha enviado una guía con consejos para que estos profesionales se encarguen de tranquilizar también al público e indicarle medidas de protección frente al coronavirus. Por ejemplo, lavarse las manos o toser en pañuelos desechables. Las mascarillas solo para los que sí están contagiados y sobre todo, como señala Alberto Jerez desde este colegio, no preocuparse en exceso. Se tiene que preocupar si ha estado en zona de riesgo. Si no ha estado viajando a zonas de riesgo, de manera el 99% de los casos que llegan a los centros de salud son simples resfriados, incluso gripe, porque estamos todavía en tiempo de gripe. Y consecuencias también para la economía, para el mundo del trabajo, gracias al coronavirus. Expediente de regulación temporal de empleo en la planta malagueña de Fujitsu entrará en vigor el próximo 10 de marzo. Va a afectar hasta 336 trabajadores. La compañía va a paralizar parcialmente su actividad ante la falta de esos suministros que vienen procedentes de China. La plantilla no teme ninguna otra consecuencia. Alicia Pérez. Los trabajadores seguirán cobrando mientras la compañía para alguna de sus líneas de producción y busca suministros en otros mercados. El expediente, fijado en principio hasta el 17 de mayo, cuenta con el beneplácito de la plantilla, que está pendiente de su principal cliente, Toyota. Si para esa compañía, las consecuencias se agravarían por la falta de demanda. Otra consecuencia laboral también por el coronavirus y también en Málaga, 200 empleados de Ericsson trabajan desde hoy en sus casas como medida preventiva. Así lo ha decidido la compañía porque una de sus trabajadoras ha estado en la sede croata y allí una empleada ha dado positivo de coronavirus. La medida es consecuencia de la política riesgo cero de Ericsson en el PTA, en el Parque Tecnológico de Málaga, donde tienen su sede. Hay normalidad absoluta, según ha destacado su presidente Felipe Romera. La persona que está aquí no tiene ningún indicio alrededor de ese tema. Prudente, pues evidentemente, si a todos nos hicieran pruebas, estaríamos más tranquilos, pero en este momento no hay ninguna razón para pensar que haya ningún caso de coronavirus en el entorno de Edison, de aquí en Málaga, prefiero. Y más allá de las bolsas, está por ver cómo va a afectar a la economía ese coronavirus. Las cámaras de comercio de Andalucía se han reunido hoy en Almería. Los empresarios alertan ya de las primeras consecuencias. El presidente del Consejo Andaluz de Cámaras, Javier Sánchez en Rojas. Es verdad que puede hacer despertar más turismo interior que exterior, por buscar una línea que puede resentirse. Es verdad que la movilidad se puede plantear también en el ámbito también de los negocios, que a lo mejor se hacen más llamadas telefónicas o más videoconferencias que reuniones físicas. España y Reino Unido acuerdan elaborar un registro de los trabajadores transfronterizos a ambos lados del Peñón. Es una de las primeras medidas adoptadas en los comités técnicos bilaterales que hoy en Algeciras han dado comienzo para asentar las bases de las futuras relaciones con Gibraltar tras el Brexit. Ángeles Rueda. El primero de los tres comités bilaterales en constituirse hoy ha sido el de los derechos de los ciudadanos. Una de las mesas bilaterales en las que participa la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Como primera medida se ha acordado la elaboración de un registro de trabajadores transfronterizos, tanto por el lado español como por el gibraltareño. Se trata de conseguir fluidez de los tránsitos en la frontera. Esta tarde continúan los encuentros bilaterales hispano-británicos con el Comité Técnico sobre Cooperación Policial y Aduanera. Por reunión esta tarde también, 2 horas y media llevan ya reunidos las delegaciones del Gobierno de España, también de la Generalitat, en el inicio de la llamada mesa de diálogo. Está presidida por Pedro Sánchez y Quim Torra. Unos y otros no esperan hoy llegar a ningún acuerdo, pero sí avanzar en el clima de diálogo. Isabel García. Mesa estrecha y transparente, nos dicen desde Moncloa que para demostrar cercanía y transparencia. 15 personas sentadas, 7 los del Gobierno español sin Pablo Iglesias y enfrente los 8 de la delegación catalana. Mucha cordialidad, paseo por los jardines de la Moncloa y pocas esperanzas de que hoy salga ningún acuerdo. Con no levantarse de la mesa, ambas delegaciones se conforman. Pues el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cree que va a haber cesiones en esa mesa de diálogo, cesiones del Gobierno de la Nación a Cataluña. En una entrevista en Televisión Española, Juanma Moreno ha advertido de que el Gobierno andaluz va a batallar para tratar de evitarlo. No estamos hablando de un problema. Aquí se está hablando de una mesa, lo menos lo que están pretendiendo los independentistas, es una mesa de tú a tú, de Estado a Estado, de nación a nación. que se va a intentar privilegiar un territorio sobre otro. Y ahí sí que voy a estar en claro desacuerdo, y además ahí sí que vamos a dar batalla de Andalucía. Seguimos con la actualidad de esta tarde, porque decenas de personas se han concentrado en la localidad sevillana de Aznalcóllar para mostrar su repulsa por el asesinato machista ocurrido en la localidad en la noche del martes, cuando un hombre de 51 años mataba a su mujer de 43 con un disparo de escopeta. Posteriormente, eso sí, el hombre se quitaba la vida. Marpino. El pueblo de Aznalcóllar no oculta su consternación por lo ocurrido. El hijo pequeño de ambos, de 4 años de edad, fue testigo de todo lo que pasó. La pareja tenía otros 2 hijos de 15 y 20 años. El hombre llamó a su hija mayor antes de quitarse la vida para contarle lo que había hecho y lo que iba a hacer. Los tres están recibiendo ayuda psicológica. Los cuerpos de ambos se encuentran en el Instituto Anatómico Forense, donde se les está practicando la autopsia. El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto y se han suspendido todos los actos por el Día de Andalucía. Y en la localidad madrileña de Fuenlabrada, otro varón ha matado a su esposa de 78 años en su domicilio y posteriormente ha intentado quitarse la vida sin éxito, en esta ocasión con un arma blanca. La Audiencia Provincial de Málaga ha impuesto una fianza de 25.000 euros al presunto autor de la muerte de Dana Leonte, la joven rumana de 31 años desaparecida desde el pasado mes de junio en Arenas. Alicia Pérez. Sergio Ruiz, que fue pareja de la víctima, está en la cárcel desde septiembre, cuando se encontró un fémur de la mujer. Los magistrados de la sección octava mantienen la prisión provisional por los indicios que aporta la Guardia Civil, pero consideran que son circunstanciales y no dan seguridad total sobre la autoría del crimen. La muerte de Dana Leonte se investiga como un presunto caso de violencia de género. Y el juez ha decretado también, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre detenido el pasado lunes como presunto autor de la muerte de su madre de 89 años en una vivienda de la localidad nubense de La Palma del Condado. Manuel Delgado. Inicialmente el juez le atribuye un presunto delito de homicidio sin perjuicio de posterior calificación por parte del Ministerio Fiscal. El juez ha adoptado esta medida por la gravedad de las penas a las que el detenido podría enfrentarse, pues el delito de homicidio está castigado con pena de prisión de 10 a 15 años y porque considera que constan elementos objetivos que justifican la prisión provisional, ya que el detenido ha reconocido los hechos en su comparecencia judicial. El presunto parricida estaba de baja por depresión y vivía junto a su mujer y su madre. Operación antidroga en Barbate. 200 agentes de la Guardia Civil se han desplegado desde primera hora de esta mañana en la localidad gaditana en una operación llamada Carrero. Hay 10 detenidos y se han desarticulado varios puntos de venta, algunos situados cerca de un instituto. Y la Guardia Civil de Jaén está revisando uno a uno los vídeos de las cámaras en la autovía A4 a la altura del punto donde se produjo la última protesta olivarera no autorizada, que tuvo cortada durante toda la mañana la autovía. José Moreno. No se trata de identificar a los 600 manifestantes, sino solo al grupo que asaltó un camión y esparció su carga de verduras de Marruecos por el asfalto. La empresa propietaria de la mercancía ha puesto una denuncia por 18.000 euros de pérdidas. La factura por los daños en la carretera de los disturbios es bastante más elevada. Catalina Madueño es la subdelegada en Jaén. Los daños que se causaron sobre la carretera, sobre el patrimonio público que es de todos, superó los 100.000 euros. Eso lo tenemos que pagar también todos los españoles. De momento no se ha registrado ninguna detención ni se ha imputado a nadie por esta protesta. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. En saludmasdeporte.com hemos reunido a los mejores especialistas a tu disposición a un precio sin competencia. Entra ahora en saludmasdeporte.com y reserva tu consulta del trauma, un estudio de la pisada, tu sesión de fisioterapia, tu prueba de esfuerzo. Todo rápido, sencillo y económico. Saludmasdeporte.com. Profesionales del más alto nivel al mejor precio. Mediodía. ¿Qué ha pasado en tu entorno más cercano? ¿De qué hablan tus vecinos? ¿Qué preocupa en tu ciudad o municipio? La actualidad de la mañana, con las noticias que más te interesan, te las ofrecemos antes, porque la información local va contigo. Mediodía. De lunes a viernes a las 12 en tu emisora. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Si te gustó el show del Comandante Lara de este lunes, no te puedes perder el próximo porque viene cargado de humor, diversión, en fin, mucho buen rollo. ¡Venga, gente maravillosa! ¡Al ataque, que estamos preparándolo todo! ¡Oído sobrecargo! Oído, comandante. Señoras y señores, acomódense. El show del Comandante Lara les espera el domingo por la noche después del pelotazo en Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Deportes. 7 y 15 minutos de la tarde. Deportes con Jesús Márquez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy pendientes de distintas competiciones. Copa de la Reina, tenemos también Champions League y la previa ya de la Europa League. De la Europa League mañana, con el Cluj de Rumanía, que ya está aquí, que está entrenando a esta hora en el escenario del partido, el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, así que creo que no nos podemos quejar de la agenda. Y prepárate para la semana que viene, que ya se va calentando el partido el día de vuelta. El día 5 señalado en rojo. En el calendario. Venga, hasta ahora. Por cierto, que estoy viendo ahora mismo el escenario donde jugó precisamente el Granada. Hablamos del día 5 porque es el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Hoy tenemos la Copa de la Reina y precisamente en San Mamés el Athletic Club está jugando contra el Club Deportivo Tacón, el futuro Real Madrid. Pero nos preocupa el Real Betis, féminas, que está empatando a cero en La Rioja, estamos en el 44. Ahora nos contará Alejandro Pecci qué tal ha ido la primera parte. Pero ya tenemos a un equipo andaluz en las semifinales de la Copa de la Reina, repite lo que hizo el año pasado. Es el Sevilla, lo hemos visto en Andalucía Televisión, le ha ganado el conjunto de Cristian Toro al Madrid Club de Fútbol. El partido lo ha contado Ángel Gámez, 0-3. ¿Qué tal? Muy buenas, compañero. Hola, muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a los oyentes de Canal Sur Radio. ¿Qué tal? Ha estado bien el partido, ¿no? Un partido donde no ha habido problemas y donde por la puerta grande ha entrado en semifinales. Pues sí, la verdad es que el Sevilla ha sido superior totalmente al Madrid Club de Fútbol Femenino. Ha tenido la virtud de hacer los goles en el momento oportuno. Ha tenido también suerte porque con 0-1 ha mandado un penalti al larguero una jugadora del Madrid Club de Fútbol, Chicuelu. Poco después conseguía el 0-2 Karpova. El primer gol del Sevilla fue de Maite Albarrán a los 7 minutos, a los 72 Karpova hacía el 0-2 y en el 87 ya para redondear ese triunfo Isabela lograba el 0-3, curioso, ¿eh? En Liga solo había ganado un partido fuera el equipo de Cristian Toro, precisamente el pasado domingo al Español 0-1, parece que le ha cogido el gusto y hoy 0-3 al Madrid Club de Fútbol Femenino. José Castro, el presidente del Sevilla, ha estado en el palco del Municipal de Matapiñonera presenciando el partido y la verdad es que triunfo contundente que vuelve a colocar al conjunto sevillista entre las cuatro mejores de esta competición de la Copa de Su Majestad la Reina. Bueno, pues la Copa de la Reina, la final va a ser en Málaga, ¿no, Ángel? Sí, en el Estadio de la Rosaleda. Vamos a ver si el equipo de Cristian Toro tiene un sorteo. Evitar al Barça. Exactamente. Un sorteo afortunado es que no te toque el Barça. Lo que te toque, te tiene que tocar porque están las mejores. Pero que no te toque el Barça, porque si te toca el Barça, desgraciadamente, en el fútbol femenino a día de hoy, la diferencia entre el Barça y el resto es abismal. Bueno, pues ya está el Sevilla por la puerta grande, 0-3 ha vencido. Gracias, Ángel. Un abrazo. Lo ha contado en Andalucía Televisión. Llegamos al descanso en el Estadio de las Gaunas. Alejandro Pecci, descanso, empate a cero del Betis frente al Logroño. Así es, empate a cero entre Logroño y Betis, una primera parte en la que empezó mejor el Betis, de hecho la mejor ocasión de los primeros 45 minutos la tuvo Micaela Van en sus botas, que se plantó dentro del área y su mano a mano finalmente fue parado por la guardameta de Logroño Johansen, que le dio en la cabeza y esta ha sido la mejor ocasión de la primera parte que ha estado para el juego de Pierluigi y Querubino. A partir de ahí, el partido se igualó más, el Logroño empezó a entrar más en el encuentro. Tocó, pero no han llegado ocasiones claras del Logroño. Intenta sobre todo buscar la espalda de defensa del Betis, pero de momento el cuadro verde y blanco se muestra muy seguro atrás. Ha puesto Pierluigi Querubino una espalda compuesta por Ana González, Marta Caspalla y lateral zurda Merel y lateral diestra Nana, una defensa de plenas garantías. Y de momento el partido que sigue 0-0, la mejor ocasión, insisto, la ha tenido el Betis en las botas de la camerunesa Micaela Van. Y aún queda toda una segunda parte en la que puede pasar absolutamente de todo. El encuentro está muy abierto y el equipo entrenado por Gerardo García, recordamos, el entrado en Logroño, sevillano, su hermano jugó en el Sevilla Moisés, sí, y ha estado en las filas del Málaga y del Córdoba. Es el entrado en Logroño, sí, por lo tanto, duelo de banquillos entre dos exfutbolistas que han jugado en equipos andaluces. Ahí está el dato, que aporta como siempre Alejandro Pecci. Gracias, Alejandro, estamos pendientes de la segunda parte. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues empate a cero del Betis Féminas en las Gaunas, empate a cero en San Mamés. Minuto ya 19 de partido entre el Athletic Club de Bilbao y el Tacón. El Barça también está empatando a cero frente al Deportivo. El Barça que vencía en la ronda anterior de octavos de final al Sporting de Huelva. En una jornada donde se está hablando también en el mundo del deporte del coronavirus. Hemos conocido que el Japón-Ecuador de la Copa Davis se va a jugar sin público por el dichoso coronavirus. También la Federación Irlandesa ha cancelado el Irlanda-Italia del Seis Naciones de Rugby. Hemos conocido también el comentario que ha hecho Juan Antonio Samaranch, el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, que ha asegurado a los compañeros de la agencia EFE que no hay fechas ni límites para decidir sobre eventuales cambios en la celebración de los Juegos de Tokio este verano ante la extensión del coronavirus, pero que el organismo deportivo está atentísimo al problema y siempre al dictado de lo que decidan los expertos. Por cierto, que hoy la sala de prensa del Estadio Sánchez Pizjuán le han preguntado a Julen Lopetegui si le preocupa el coronavirus. No, me preguntan qué opino del partido de mañana y estamos preocupados por el coronavirus. En fin, que quería hablar del partido de mañana. Pues del partido de mañana hablamos. Esta es la banda sonora de la segunda competición continental de la Liga Europa, que tanta gloria le ha dado el sevillismo. Busca el sexto título. Para ello tendrá que eliminar de la cita de 16avos de final al Cluj de Rumanía. Vamos a ver qué cara presenta el Sevilla. Quiere confirmar esa recuperación que le vimos el pasado domingo en el Coliseo Alfonso Pérez Muñoz. Lista de convocados mañana, aunque Manolo Martín, la mejor noticia es que Fernando y Vasilic se han recuperado, ¿no? Sí, sí, se han recuperado, al menos se le han podido ver esta mañana en el entrenamiento que han efectuado en la ciudad deportiva, haciendo un trabajo aparentemente normal, sin mayores problemas. Por tanto, se espera que la evolución de aquí hasta mañana, o diría yo que prácticamente hasta que minutos antes del partido arranque el choque en el Sánchez Pizjuán, se va a estar velando por la seguridad, ¿no?, médica de estos dos futbolistas, pero que, repito, pues, por lo que hemos visto esta mañana en el entrenamiento, todo hace indicar que Julen Lopetegui va a poder contar con ellos, ha entrenado con el grupo y, dada la importancia, y como tú comentas, ¿no?, refrendar con un buen marcador el pase a la siguiente ronda eliminatoria después del subidón de moral que ha supuesto el 0-3 de Getafe, yo creo que es el momento de que se apunten los mejores, y en este sentido, tanto Vasily como Fernando, creo que no va a haber demasiados problemas para contar con ellos. De todas formas, no lo vamos a elevar a definitivo, esperaremos con prudencia la lista de convocados, que mañana calculo que al filo de las 12:30 de la mañana aproximadamente la conoceremos. Bueno, vamos a ver qué cara presenta este Sevilla, que tiene que confirmar esa mejoría, y Eduardo Gil, partido declarado de alto riesgo, no debe de haber ningún tipo de problema, pero lo que sí está claro es que el Sevilla no puede especular lo más mínimo y confirmar en esta semana que la crisis ya es historia después de la eliminación en Andúba frente al Mirandés, el empate frente al Alavés, la derrota frente al Celta de Vigo, el empate frente al Español. Aquello tiene que confirmarse como algo que pasó durante una temporada. Lo primero que tiene que hacer Lopetegui con sus jugadores es que olviden que el 0-0 clasifica al Sevilla. Eso sería un gran error. Quitar eso de la psicología de los jugadores es la primera lección que tiene que ofrecer el técnico a sus jugadores. A partir de ahí, yo espero que el Sevilla gane el partido, que gane bien la noche, que salga espectacular y que el Sevilla se plante en octavos. De hecho, estoy bastante confiado después de haber visto al Sevilla en Getafe. Sí. Pero eso tiene que decir el equipo en el terreno de juego, ¿eh? Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo, porque además de ello, Lopetegui sabe cómo es esto del fútbol, ¿no? Que se pasa de la noche a la mañana, de las tinieblas prácticamente a la fiesta, ¿no? No es que haya fiesta en el Sevilla por el resultado del 0-3 de Getafe, pero digamos que sí ha querido, digamos, lanzar un mensaje de tranquilidad, de prudencia, de echar la pelota al suelo, y sobre todo me quedo con un mensaje rotundo, ¿no? El del técnico vasco del Sevilla Fútbol Club. Este club, el rumano, el club con J, juega muchísimo mejor fuera de casa que en su propio terreno de juego. Ya lo vimos en la ida, por tanto asegura que el rendimiento del futbolista, o de los futbolistas en este caso, mañana puede ser mejor. ¿Qué mejor forma, digamos, de meter a lo suyo en el partido, advirtiendo de antemano que, ojo, la eliminación ni mucho menos va a ser fácil en el día de mañana? Vamos, lo que significa es meter en el canasto prácticamente a todo el mundo. Manolo Martín, ¿va a haber rotaciones? ¿Crees que pondremos... o sí, que podremos ver el 11 de gala en el Sevilla? Tú, yo siempre creo que... respetado, sí, sí, llamado, sí, sí, Ever Banega, ¿lo verás en el 11 o no? Yo creo... yo te veo picado, ¿eh?, con el asunto de Banega. Yo creo que después de dos partidos o de que no jugara en el partido ante el Getafe, yo creo que mañana va a tener la oportunidad. Yo, fíjate, de verdad, la única duda que tengo es Banega o pensar también en otro hombre como Oliver Torres, porque para mí, a mí me sale un 11 formado con Vasilic en portería, Navas por la derecha, Reguilón por la izquierda, centrales Koundé y Diego Carlos. Fíjate lo que te voy a decir, que creo que también puede descansar en un momento dado, porque el partido del próximo domingo entre la zona de Pamplona por la mañana es muy importante. Gudel, sí. Creo que en el centro del campo van a jugar Fernando, Jordán, la duda de Banega o la entrada también de Oliver Torres, y, ajá, arriba yo apostaría a que Suso va a estar por la derecha o Campo por la izquierda, y arriba me la digamos en este caso me la juego, o apuesto por la presencia de En-Nesyri después del palizón del pasado domingo en Getafe de Luke de Jong. Creo que a lo mejor le va a tocar la responsabilidad de ser el 9 al futbolista marroquí. Muy bien, pues el Sevilla llega con vida. Este partido de vuelta es gracias al tanto que marcaba la recta final del partido el futbolista que ha llegado procedente del Leganés, de Youssef En-Nesyri. Gracias, Manolo. Hasta luego. Y el Cluj, fuera de casa, avisa a Lopetegui. Y había cosas positivas y tratamos, lógicamente, de quedarnos con ellas. Siempre hay cosas buenas, cosas a mejorar. Y mañana, pues, es un partido nuevo. Insisto, un escenario diferente. Yo creo que el club fuera de casa ha jugado de diferentes maneras. A veces ha jugado con línea de 5, a veces con línea de 4. Tenemos que estar preparados para ambas circunstancias. Y sobre todo un equipo que tiene muy claro cómo y de qué manera competir. Entonces tenemos que al margen de, lógicamente, de ellos, estar centrados en nosotros y en darle nuestra mejor versión. Antonio Camaño, director del Pelotazo. ¿El peor enemigo del Sevilla es el propio Sevilla? Puede ser. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo creo que fundamentar una recuperación en un solo partido no le vale a este Sevilla. Tiene que fundamentar su recuperación más a largo plazo, y dentro de ese largo plazo entra la Europa League y entra el Cluj. Así que es una prueba importante. Lo decía Manolo Martín, el empate a cero, a pesar de que le vale, lo decía también Eduardo, ¿no? Tiene que ir a más, tiene que cambiar esas sensaciones que se atifaron en Getafe, y hay que continuarla. Y es cierto que el club va a ser un rival incómodo, pero el Sevilla a priori es muy, pero que muy favorito mañana. Jordán, también ha hablado del partido. Va a ser un partido muy difícil, que vamos a tener dificultades, pero nos veo preparados para hacer un gran partido. Os llevo a esta hora a Rumanía, porque el club se está entrenando a esta hora en el Estadio Sánchez Pizjuán, pero queremos conocer qué se respira en Rumanía, si hay sensación de remontada o no. Comunicación con Andrei Nicolescu, compañero de Gigi Sport. Sí, sí, es el rostro más conocido ahora mismo de la televisión deportiva de Rumanía. ¿Hay sensación de remontada? Andrei, muy buenas. Hola, buenas tardes. Ahora no sé yo si hay ilusión, pero se puede decir así, que ilusión hay. Ilusión creo que debes tener cada día donde trabajas o donde quieres. Pero en este momento, por parte de ilusión, es un poco menos que antes el partido de ida. Y se ha visto que Sevilla es un muy buen equipo, que aunque no tiene oportunidades o que necesita solo una sola oportunidad para marcar un gol, y el resultado es 1-1. Si el resultado era 0-0, sí que puede que era un poquito más fácil, pero ahora hay que marcar, y eso no es tan fácil. Oye, hoy ha dicho Lopetegui que el Cluj es más peligroso como visitante incluso. A mí me ha llamado la atención este dato porque, hombre, nosotros sabíamos que el Cluj en su estadio es donde realmente era un equipo fuerte, donde aprovechaba todas las circunstancias. ¿Cómo es este equipo de visitante? Puede ser, pero todo es después del partido contra el Celtic. En la previa de Champions se ganó en Glasgow, y de ahí se dice eso, pero después no consiguieron ganar en Praga, por ejemplo, contra el Slavia. Pero la manera de jugar de Cheferé, la manera de jugar de Dan Petrescu, puede ser que, partiendo de la manera de jugar de Dan Petrescu, puede decir que es un grupo más fiable fuera de casa. Pero lo repito, hay que marcar, y eso no es fácil. Bueno, de hecho creo que podría haber un cambio, ¿no? Quizá la entrada del venezolano, de Mario Rondón, que podría ser quizás la única novedad en el equipo con relación al partido de ida, ¿no? Eso no sabemos. Lo que sabemos es que viene Cheferé, viene, y por eso un poco de optimismo hay. Viene de un partido muy bueno. Bueno por parte del resultado y por parte del cómo ha funcionado en la defensa. Sí. Ganó 2-0 al Craiova, que es rival directo en la lucha por el título. Fue la última jornada de liga del sezón regulado, que en Rumania, no sé si sabes, la sí, liga ahí, sí, sí, la como liga en Bélgica, sí, sí, como con playoff, playout y todo eso. En la última jornada ganó en Craiova, que a priori es un rival directo, además del FCSB de Bucarest. Ganó con 2-0, claro, la Craiova tenía la iniciativa, claro, pero aguantó muy bien el Cheferé con el portero Arlauskis en un gran momento de forma. Sí, sí. Y partiendo de eso sí que hay un poco de esperanza. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. ¿Por qué no pensar, no? Evidentemente la ilusión no la puede perder, ni mucho menos el club, que ahora parte como víctima y a verlas venir, sí, pues. a dar la sorpresa también en el Estadio Sánchez Pizjuán. El partido ha sido declarado de alto riesgo, hay muchos rumores también en España, no hay constancia, ¿no?, de que sea una afición peligrosa, ni mucho menos la del CFR, ¿no?, la del club. No, mira, los rumanos no son como otros, como los de Turquía o los rusos, hooligans, ¿no? De Serbia, de Croacia, eso. Son más tranquilos y eso es uno. Y después, el CFR Cluj no es un club en Rumanía con un montón de aficionados. En Cluj, por ejemplo, no es el primer equipo, aunque el otro club de Cluj, Universidad de Cluj, juega en segunda división, pero ese es el equipo histórico de la ciudad con más afición y todo. Y por eso yo no creo. Ahora, bueno, ya sabéis vosotros cómo funcionan. Sí. Mejor decir que es de alto riesgo que decir que no hay ningún riesgo y aparece algo. Y luego aparece. Pero yo de mi punto de vista, yo creo que no va a ser ningún tipo de problemas con los rumanos. Oye, y está siendo también noticia las palabras de Gigi Becali. Allí en Rumanía también, en Bucarest, se habla del enfado del propietario del Steaua de Bucarest, que si practica más sexo los jugadores del Steaua, y que la clave del éxito del club ha sido precisamente que son más moderados en esa faceta. ¿A vosotros también os ha llamado la atención? Eso fue una declaración en mi cadena de televisión. La verdad es que después del derbi que el FCSB perdió contra el rival de Bucarest, contra el Dinamo de Bucarest. Bueno, ahora lo que dice Gigi Becali en Rumanía, nosotros no hacemos más caso. Creo que se hace más caso en España o fuera de Rumanía. Pues que el dueño del Steaua dice un montón de cosas, un montón de locuras. Y un montón de, puedo decir que un montón de estupidez. Nosotros lo sabemos y lo tratamos como sea. Ahora yo no sé, bueno, no sé qué tipo de sexo practican los jugadores del CFR Cluj o los jugadores del FCSB. Esos son son declaraciones tipo Becali, y creo que no hay por qué hacer una discusión. No tiene más recorrido, aunque no, hoy también no. Ha hablado el propio Lopetegui. Hay que hablar de fútbol y no de este tipo de Gigi Becali. Bueno, pues a ver, eso es una tontería. Una auténtica estupidez, como tú acabas de comentar. Bueno, Andrei, mandarte un abrazo desde Andalucía, desde España, a ver lo que ocurre. Gracias, compañero. De nada a vosotros, un abrazo. Bueno, si no habéis oído lo que ha dicho Lopetegui sobre si controla o no el sexo de sus futbolistas, esto ha dicho Julen. Vale, tengo que controlar las mías. Como para controlar las de los demás. Tenemos plena confianza en los jugadores, y eso forma parte del terreno personal de cada uno de ellos. En fin, que veo que están hasta la coronilla en Rumanía de Gigi Becali. Eduardo, es buena señal que Lopetegui se ría. Yo no recuerdo una risa en una rueda de prensa. Está relajado. Lo del 0-3 lo ha dado vida. Pero es muy buena señal para el sevillismo que se ría Lopetegui en una rueda de prensa. Se corte, guárdalo, Márquez. Ese sonido, guárdalo y por fecha. Oímos una vez a reír a Lopetegui. Fue antes del club. se ha relajado. Bueno, eso es bueno. Ya os digo que hay una imagen que hemos visto los medios de Sevilla cuando termina el partido y se ven entrando en el vestuario y felicitaba uno por uno a los jugadores con una sensación de alivio. Hay que confirmarlo de todas formas mañana, ¿eh? Sí, y el factor Sánchez Pizjuán, podemos hablar de muchas cosas y de historias y demás, pero las noches mágicas de Nervión se suelen notar y más de un equipo se acompleja directamente porque sabe que va al campo del pentacampeón de la UEFA Europa Liga. Mañana contamos el partido en RAI, en Radio Andalucía Información. Hablando de partidos, por cierto, se acaba de adelantar el Athletic Club de Bilbao al tacón, buscando también el billete, el equipo vizcaíno, las chicas del Athletic, el billete para las semifinales de la Copa de la Reina. Y acaba de comenzar la segunda parte, las Gaunas, está jugando el Betis frente al Logroñés, primer minuto de juego. Alejandro Pecci, ¿ha habido cambios en el Betis? Pues no ha habido cambios en el Betis, siguen las mismas 11 protagonistas en el terreno de juego, ya ha rodado el balón en las Gaunas y el planteamiento sigue siendo el mismo, defensa de tres centrales, dos carrileras y buscar la espalda de defensa con una rápida Micaela Van en punta. Muy bien, bueno, pues por tanto no ha habido cambios, pendientes estaremos de lo que haga el equipo de Pierluigi Cherubino en esta segunda parte en las Gaunas. Hasta ahora. Ale, son las 7:34 de la tarde. Este es el Mirador de Andalucía Deportes en Canal Sur Radio. ¿Has vivido alguna vez las noches mágicas de Nervión? Este jueves el Sevilla se pone el traje de gala para su competición favorita en el Sánchez Pizjuán. Se enfrentará al Cluj de Rumanía. Una victoria o incluso el empate sin goles garantiza el pase a octavos del pentacampeón de la UEFA Europa League. Con la narración de Jesús Márquez y el equipo de comentaristas de la gran jugada de RAI. Radio Andalucía Información. Este jueves desde las 8:30 de la tarde con Antonio Rengel. Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol. Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. El coreógrafo Rachido Nurandane se une a los acróbatas de la compañía XY para ofrecernos los días 28 y 29 en el Teatro Central el estreno en España de Moebius. 19 intérpretes para una creación audaz que nos dejará sin aliento. Venta de entradas en teatrocentral.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía. Llega a Sevilla el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Una experiencia musical que te dejará sin palabras. Podrás escuchar la banda sonora de Interestelar, Cómo entrenar a tu dragón, Willow, Aladdin, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. Ven a vivir emociones de película. 15 de marzo en Fibes, Sevilla. Últimas entradas a la venta en filmsymphony.es. Concierto patrocinado por Euro 6000. Canal Sur Radio, Sevilla. El Pelotazo. El deporte andaluz con toda la información de nuestros equipos. La última hora, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia. El Pelotazo. La gran apuesta deportiva de tus noches te espera en El Pelotazo. De domingos a jueves a las 11 de la noche. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Si te gustó el show del Comandante Lara de este lunes, no te puedes perder el próximo porque viene cargado de humor, diversión, en fin, mucho buen rollo. ¡Venga, gente maravillosa! ¡Al ataque, que estamos preparándolo todo! ¡Oído sobrecargo! Oído, comandante. Señoras y señores, acomódense. El show del Comandante Lara les espera el domingo por la noche después del Pelotazo en Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Deportes con Jesús Márquez. Estamos en semana de Liga de Campeones, semana de competición europea. Ayer el Barça empataba 1 frente al Nápoles. En Italia, el Bayern vencía al Chelsea en Stamford Bridge por 0-3. Hoy pendientes de lo que haga el Real Madrid frente al City. Enseguida estaremos con Jerónimo Alonso en el Bernabéu y también atentos al Olympique de Lyon, Juventus de Turín. Todos los partidos a las 9 de la noche. Pero, por supuesto, el campeonato, la Liga, está a la vuelta de la esquina. Atentos al Granada-Celta en la previa del partido de Copa frente al Athletic Club de Bilbao. Es probable que Diego Martínez vuelva a hacer rotaciones, incluso empezando por la portería, como le vimos en su día frente al Atlético de Madrid. Bueno, por lo pronto el equipo ha vuelto al trabajo con la principal novedad hoy de Antoñín, que ha sido el rostro nuevo, el jugador que ha llegado procedente del Málaga. Gerardo. Pues la noticia ha estado hoy en el Granada en esa incorporación del joven delantero malagueño Antoñín. Le han hecho el pasillo los compañeros, lo han tratado con cariño, han dado esas collejas cariñosas, haciéndole el pasillo habitual al que llega nuevo a la plantilla, y él desde luego está muy ilusionado por triunfar cuanto antes y entrar ya en las próximas convocatorias, ante el Celta en Liga y ante el Athletic Club Bilbao en la Copa del Rey. Precisamente, pues dice que el míster Diego Martínez le ha indicado que se ponga el mono de trabajo y él, para aprovechar esa oportunidad, pues apela a su polivalencia. Casi siempre juego de nueve referencias, pero sí que es verdad que independientemente de donde me diga el míster, ¿no? Bueno, yo empecé jugando de nueve, luego jugué en la derecha, también he jugado a la izquierda, he jugado de segundo punta, de diez. Bueno, yo es donde me ponga el míster. Donde diga el míster, por tanto, juega Antoñín. Por cierto, que va a jugar frente al Celta de Jason Murillo, un hombre que defendió la camiseta del Granada después de dar muchas vueltas. Estuvo en Italia, en el Inter, también en el Valencia, incluso en el Barça ha estado Murillo. Ha dicho esto del partido frente al Granada, de su vuelta y de cómo tiene que afrontarlo el equipo gallego. Complicados todos los partidos. Ahora como estamos, se presentan complicados cada uno de los partidos que enfrentemos. Obviamente contar con ese plus, ¿no?, de que Granada cuenta con una afición que ahora mismo está eufórica, como siempre lo ha sido. Conozco ese club, conozco el equipo, conozco la ciudad y sé que están viviendo un momento, digamos, lo que muy bueno, maravilloso para el club. Pero de igual forma, ¿no?, como te digo, nosotros debemos ir allá, enfrentarlo como 11 guerreros que entran al campo y defender el escudo y tratar de sobrepasar, yo creo que, a un equipo que ahora mismo está en una buena racha. Por cierto, que también ha hablado de Darwin Machis, que viene de un momento extraordinario de hacer dos goles en Pamplona frente a Osasuna. Esto ha dicho el futbolista colombiano del venezolano Machis. Sí, es un jugador que marca la diferencia por sus características, ¿no? Un jugador potente, rápido y ahora anda en un muy buen momento, ¿no? Pero aparte de ello, yo creo que es un equipo sólido, como lo dijeron. Ahora se ha enfrentado contra equipos y ha logrado resultados muy positivos. Y bueno, hay que pensar en nosotros, en el trabajo que podamos hacer como equipo, en lo que plantea el míster, y nosotros ir a dar la cara ya. 39 puntos, imaginaros, en el último día de febrero, con todo lo que quedaría por delante. Claro, estaría a las puertas de Europa. A ver qué hace esta jornada el Valencia ante el Betis. El Betis le puede hacer un favor indirecto a sí mismo y también al Granada. Y a ver qué es lo que hace también el Villarreal, que están por delante del Granada. El Villarreal, ¿sabes a dónde va? Precisamente a San Mamés, para enfrentarse al Atleti, el próximo rival en Copa del Granada. Bueno, yo creo que el Atleti ha puesto los cinco sentidos en la Copa. Le estamos viendo que la Liga no está bien. Saben que la temporada la salvan en el torneo del CAO, en esa final de la Cartuja, ¿no? Así que... Espectacular, que la semana que viene estamos hablando de un equipo salvado con 39 puntos, sí, empezando marzo y con esa vuelta de las semifinales. Hablamos del Real Betis Balompié. Hoy, por cierto, William Carballo se ha reservado por una sobrecarga. Se está preparando la final en Mestalla frente al Valencia del próximo sábado. Por cierto, hoy ha habido también conjura en Valencia, porque en Valencia, entre la goleada de Liga y la de la Champions frente a la Atalanta, la cosa no anda ni mucho menos bien en el conjunto valencianista. Ha habido una reunión de Anil Murphy con los cinco capitanes del plantel para analizar la situación, mientras Feral sigue entrenando con el Betis. Ya sabéis que lo quiere el Valencia para reforzar la zaga, lo que ocurre que el Valencia lo quiere gratis total. Y el Betis ha dicho que no, que cesión con opción de compra obligatoria al término de esa cesión este verano. Y mientras tanto, el Betis busca entrenador. Por cierto, los compañeros del Marque apuntan ya un nombre que a mí me llama la atención. Por mantener el estilo, el loco Bielsa también está como futurible. Otro de los nombres que ofrecen al Betis, Eduardo. Esto yo creo que obedece sencillamente a las ofertas, los ofrecimientos de intermediarios, de representantes, que si Pellegrini, que si Bielsa... Yo entiendo que el Betis al que quiere es a Marcelino. Lo quiso antes de Setién y lo sigue queriendo. Y lo sigue considerando un técnico complicado de fichar. El resto, Pellegrini, Bielsa, no digo que no, pero que son ofrecimientos que están sobre la mesa, que el Betis está meditando, pero no dejan de ser eso. Ofertas. ¿A ti qué te parece? Porque, hombre, tú conoces bien de tu etapa onubense a Marcelino García Toral. Marcelino es garantía de éxito. Es verdad que el estilo, a lo mejor, este Betis tiene un estilo que no sé si podría o no casar. Yo creo que sí. Al final, la gente lo que quiere es conjugar el verbo ganar, a ser posible todos los domingos, y sea con Marcelino o sea con otro. Es importante, con otro, pero... Jesús, que el Betis tenga un buen entrenador. Yo creo que, de hecho, lo tiene esta temporada, pero el problema del Betis no está en el banquillo. El problema del Betis está en el fondo, en la intranquilidad permanente en la que vive la disciplina verde y blanca, y sobre todo no pensar más a largo plazo y tener un proyecto más a largo plazo. Yo creo que a día de hoy da igual a quién pongas en el banquillo del Betis, que si no se establece un orden y unas miradas más a mirar en un futuro cercano, el Betis no va a caminar bien. Es cierto que suenan buenos entrenadores como Bielsa. A mí me encanta Marcelino García Toral. Le daría estabilidad, le daría cordura y le daría una fuerza que a día de hoy Rubi no tiene como entrenador. Por cierto, el Betis lo va a desmentir todo, no lo dudéis. Desmintió hasta que hubo opciones de que viniera a Setién. Porque el que iba a venir era... Dependiendo de lo que suceda en Valencia. Exactamente. El que iba a venir era Eder Sarabia, cuando en octubre estaba fuera Rubi, y esta casa y Canal Sur Radio anunció que se estaba en contacto con Setién. Entonces, lo único que puede salvar al Betis es una reacción descomunal del equipo de Rubi, como pasó cuando surgieron nombres de fuera. Valencia, Real Madrid, Sevilla, Granada, ¿no? Claro. Pero ahora el reto es mucho mayor. El equipo reaccionó cuando Rubi estaba en la calle. Ojalá esto que está saliendo, que si uno, que si otro, que si Marcelino y el otro el de la moto, haga que el equipo reaccione. Si hay tragedia en Valencia, si hay ridículo, no descarten que Rubi tenga las horas contadas en el banquillo verde y blanco. Pero lo que sí está claro, que yo creo que la solución sería Juan Merino, que forma parte de la dirección deportiva, que ya conoce ese vestuario y que vendría a apagar el fuego, como por ejemplo pasó en su momento con Caparrós en el Sevilla. Yo ¿no? creo que todavía es muy pronto para hablar de eso, creo que se contemplan todas las opciones, las del año que viene, las de hablar con entrenadores de fuera que se han ofrecido, las de intentar el sueño de Marcelino, que estaba antes de Setién en la prioridad del Betis hace ahora 3 años, y acaso recurrir a Marcos Álvarez, a Merino, a alguien de la casa, eso se contempla, pero ahora mismo creo que es demasiado precipitado. Creo que nos precipitamos si creemos que después de un mal resultado en Mestalla eso puede pasar de inmediato. Creo que todavía hay colchón y creo que Rubi es como que tiene más vidas que un gato. Pues sí, lo hemos comprobado. Yo lo veo llegando a final de temporada, no sé dónde, pero lo veo llegando. Bueno, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha sancionado con un partido a Bartra, por tanto no será de la partida el central del Betis en Mestalla, tampoco Joan Jordán, como sabíamos, frente a Osasuna. Hemos conocido también que no será de la partida en segunda división porque tendrá que cumplir un partido José Mari, el jugador del Cádiz, expulsado por actitud violenta en la última jornada, y por acumulación de amonestaciones también se va a perder igualmente la próxima jornada Adrián González. Por cierto, que competición ha desestimado las alegaciones del Real Madrid y deja a Rodrigo Góes sin el clásico, por tanto no será de la partida. Hablamos de la categoría de plata de nuestro fútbol porque hacía tiempo que queríamos hablar con un jugador importante andaluz, yo creo que el fichaje estrella del Cádiz Club de Fútbol, José Manuel Jurado. José Manuel, ¿qué sensaciones hay en el vestuario del Cádiz después de las dos últimas derrotas? ¿Hay nervios? ¿Cómo está ese vestuario? Muy buenas. Buenas. Bueno, la verdad es que últimamente de las sensaciones y el juego no ha sido muy bueno, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, seguimos primero, hay que seguir confiando, hay que seguir adelante y ya, como hemos dicho siempre todo desde que empezó el campeonato, que esta liga de segunda es muy larga y es muy competitiva y hay que estar 100% hasta el final. O sea, que no hay que estar preocupado, ¿no? Que bueno, que hay baches siempre durante una temporada. Es verdad que el partido frente al Málaga no fue bueno, creo que se mejoró frente al Sport y hay que recuperar, bueno, pues ese dato competitivo, esa seña de identidad que siempre ha tenido el Cádiz, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que tenemos que recuperar todas esas sensaciones que no hemos tenido últimamente en los últimos partidos, pero bueno, todo hace indicar que volverá, ¿no? Y así lo ha demostrado este equipo hasta ahora y vamos a confiar en ellos. ¿En qué está insistiendo el míster? En que seáis vosotros mismos, imagino, ¿no? Que no tiene por qué haber nervios porque cuando uno mira la tabla, que nadie lo olvide, el Cádiz está en lo más alto, ¿no? Sí, está claro. Lo mismo, la verdad es que estamos en un sitio privilegiado y una situación que todo el mundo quisiera tener. Y nada, el míster nos pide lo de siempre, ¿no? Lo desde, que nos pide desde que empezó el campeonato. Ser el Cádiz, la señora identidad de Cádiz, un equipo compacto, competitivo, que presiona y corre muy bien. Y eso tenemos que seguir teniéndolo, claro. Oye, vaya partido que tenéis ahora frente a la Almería, ¿eh? Si el Cádiz está, no voy a decir nervioso, porque nervioso tienen que estar los que están por abajo. El Cádiz mira la tabla desde arriba y el Almería también. Pero fíjate con qué urgencia llega el equipo de José María Gutiérrez, ¿no? Sí, también el último partido no ha tenido resultados muy positivos y está claro que llega Carranza pues con muchas ganas de conseguir la victoria y acercarse a nosotros. Pero bueno, ahí vamos a estar nosotros para pelear nuestra posición a muerte. Porque vosotros en el vestuario comentáis cómo está la tabla. Uf, vaya el Zaragoza, ¿eh? Cómo viene pisando. Cuidado con el Huesca, ¿eh? Que también viene apretando. Llegáis a comentar un poco esto como los ciclistas. Cuidado que hago la goma, que viene, que va, que nos están pisando los talones. Bueno, siempre el jugador siempre va mirando todo, ¿no? Pero lo importante es que nos miremos nosotros mismos, que seamos capaces de recuperar esa racha o esas situaciones que no han sido tan buenas en los últimos partidos y a mantenernos, que es lo más difícil del fútbol, ¿no? No es conseguir algo, sino mantenerte ahí durante un tiempo determinado. ¿Y tú cómo estás? Porque se ha hablado mucho de ti, es verdad que las lesiones no te han acompañado este año, había una ilusión tremenda con tu fichaje, un salto de calidad por toda tu trayectoria. ¿Tú cómo te encuentras? Yo muy bien, yo estoy bien, la verdad. Estoy con ganas de jugar, con ilusión de ir con el equipo y de divertirme dentro del campo, ¿no? Y de disfrutar de este calle, de esta afición, de este estadio. Estoy muy, muy contento, con ganas. ¿Y hemos visto ya la mejor versión de Jurado desde que llegó al Cádiz Club de Fútbol o todavía lo mejor está por llegar? La verdad es que todavía no se ha visto, ¿no? Porque no ha tenido una continuidad de varios partidos así seguidos y partidos completos para coger el ritmo de partido y para yo sentirme cómodo y a gusto, ¿no? Y decir, pues mira, ahora es cuando estoy ayudando al equipo porque estoy dando lo que yo puedo darle al equipo. Todavía no ha llegado ese momento. La verdad es que al principio tuve una mala suerte de las lesiones, pero ahora ya hace un tiempo que estoy bien, pero me falta esa continuidad que hace que te dé el ritmo de partido y te dé, pues eso necesita un jugador, ¿no? Para para poder sentirse bien y con ritmo. Porque no es cuestión de presión, ¿no? Que digan, bueno, es que, claro, Jurado llegó con como el fichaje estrella de la temporada para el Cádiz. No es cuestión de una presión, que te pueda la presión ni mucho menos, ¿no? Tú ya vienes de vuelta, en ese sentido. Sí, no, la verdad es que no, yo no me siento con esa presión ni mucho menos. Es cuestión de que tengo más suerte con las lesiones y al final, pues, la situación se ha dado así, ¿no? El equipo está bien ahí arriba y se ha mantenido en el mismo bloque. He tenido pocas oportunidades de entrar en el equipo y esperando a que el míster decida, pues que juegue, ¿no? Yo creo que hay que quedarse con ese mensaje, que la mejor versión de Jurado está por llegar. A ver si la vemos también esta temporada, a ver si consigues esa continuidad. Y el mensaje a la afición es que el Cádiz, cuidado, que nadie lo dé por muerto, y menos estando donde está el equipo. Cuidado, que estamos aquí con los nervios y vuelvo a repetirlo una vez más. Es que está primero. Efectivamente, sí, nosotros estamos muertos, vamos primero y nos mete el 2. Oye, te iba a preguntar por el carnaval. El lunes estuviste en la calle, ¿se llega uno a aislar de todo el mes frenético que se vive en la Tacita de Plata? La verdad es que, bueno, a mí me gusta mucho el carnaval. No soy de disfrazarme ni nada de eso, pero me gustan mucho las agrupaciones del carnaval, del concurso y todo eso, y la verdad es que disfrutando lo que se puede. O sea, a ti te gusta, ¿no? Imagino que cuando has estado en el extranjero lo has seguido también desde la distancia, ¿no? Es una fiesta que la llevas dentro como gaditano. No, yo he seguido siempre el carnaval de Cádiz allá por donde he estado. Siempre, teniendo internet hoy día, ¿no? Puedes seguir todo en todos los países. O sea, que en Alemania y en Rusia no faltaba el carnaval, ¿no? Sí, en Alemania, Rusia, Arabia Saudí, Inglaterra, Alemania, en todos sitios seguía el carnaval. Vaya, o sea, que estoy pensando yo que al final conoces más a Manzorro o a Fernando Pérez que a Javier Lacabe. ¿No? Ah, también tengo algún amigo también por ahí que hemos jugado a fútbol de pequeño juntos y ahora también están en alguna agrupación y ah, eso lo sigo muchísimo. Ah, amigo, bueno, pues me alegro. Que se vea un buen partido, lo que puedo desearos. Eso esperemos. Gracias. Muchas gracias. Jurado, el futbolista del Cádiz, para muchos el fichaje estrella de esta temporada en el estadio Ramón de Carranza. Hoy ha hablado Alberto Perea y ha hablado de la final frente a la Unión Deportiva Almería, que contaremos aquí en Canal Sur Radio en la gran jugada con Fernando Pérez el próximo sábado, 4 de la tarde. El sábado a las 6:15, hay que jugar el partido como si fuese una final, ¿eh? En verdad no es una final, porque ni si perdemos no perdemos nada, y si ganamos no ganamos nada, porque quedan muchos partidos aún, pero hay que jugarla como si fuese una final, sí. Es un partido muy importante y yo creo que tenemos que ganar y nos vendría bien para todo, ¿no? Para sumar 3 puntos en casa, para darnos confianza a nosotros mismos y para la afición darle también más confianza en que confíen en nosotros y podamos conseguir lo que queremos. 6:15, el partido, el partidazo entre el primero y el tercer clasificado. ¿Y cómo llega el Almería a este partido con urgencias también, visto lo visto? Joaquín Américo. Pues después de 5 semanas de Vía Cruz, ¿sí? Que se espera que pongan punto y final el próximo sábado en el Estadio Ramón de Carranza, porque no nos olvidemos que Almería lleva 5 partidos sin ganar, tan solo 2 puntos de 15 posibles, 2 empates y 3 derrotas. Hoy ha comparecido en sala de prensa el central serbio Nikola Maras y ha dado una aportación que yo creo que es importante y que quizás incluso haya sido pues un mensaje indirecto a su técnico, a José María Gutiérrez, y es que hay que fortalecer más el trabajo defensivo. Trabajando precisamente de una portería cero, se puede conseguir mucho más fácilmente la victoria e incluso puntuar cuando arriba pues no se tiene capacidad de definición, como sucedió frente al Fuenlabrada. Nikola Maras habla precisamente de eso, de que con portería cero y trabajando defensivamente, el equipo debe ser mucho más sólido el sábado en Cádiz. Escuchamos. Yo siento que el equipo gana confianza cuando jugamos más sólidos atrás, y después de eso todo se puede acontecer, claro, punto o 3 puntos, siempre estoy para 3 puntos. Siempre está para 3 puntos, como dice Nicolás Mara. Vamos a ver qué ocurre en ese partido, partidazo para nosotros, partido del Sur en Canal Sur Radio. Y pendientes también de lo que vaya a hacer el Málaga antes, el viernes, el Día de Andalucía, en el Estadio de Gran Canaria, buscando la 4ª victoria consecutiva, 9 de la noche frente a Las Palmas. Por cierto, que ha sido la puesta de largo de la renovación, de la continuidad, en este caso, de Sergio Pellicer. Juan Carlos Tirado. Sí, ayer lo anunciábamos, la oficialidad en el cargo de Sergio Pellicer, tras haber estado interino durante varias jornadas, y hoy podríamos decir que hemos escuchado las primeras palabras del técnico del Málaga, ya oficialmente ratificado por el club. Y lo ha hecho en la previa del partido que va a disputar el próximo viernes en el Estadio Gran Canaria ante Las Palmas. La expedición malaguista va a partir mañana tempranito en avión, tiene previsto entrenarse mañana por la tarde en suelo canario, y también tiene previsto Pellicer hacer un entrenamiento, una sesión de activación el mismo día del partido. Va con mucha moral el Málaga, después de 3 triunfos consecutivos quiere buscar la cuarta victoria. Hoy, fíjate lo que son las cosas, Sergio Pellicer ha tenido que parar el entrenamiento. ¿El por qué? Lo dice el técnico. Que los jugadores están enchufadísimos, ¿no? Lo que pasa es que al final es el examen final, que es el partido del viernes, y sabemos que en esta competición puede pasar cualquier cosa, e intentar sobre todo competir como lo están haciendo y como ellos lo están demostrando el día a día. Y antes de ir a Madrid, por cierto, Juan Carlos, creo que ha sido desestimada la petición de Altani de frenar esa administración judicial o concursal que tiene el Málaga desde hace ya algunos días, ¿no? Así es, la titular del juzgado número 14 de Málaga ha desestimado la petición de los abogados de Altani de suspender cautelarmente la decisión realizada por ella de nombrar a un administrador judicial para el Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, sigue la administración concursal y siguen los problemas para Altani, porque se ha conocido también ese amplio escrito de 58 páginas realizada por la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional en ese registro realizado el pasado 22 de enero, y en él, bueno, pues se viene a decir que el Málaga se convirtió en una entidad que ofrecía préstamos sin intereses y sin obligación de devolución para el presidente y sus hijos, con un montante superior a los 5 millones de euros. Gracias, Juan Carlos. Copa de la Reina. Ya tenemos al Sevilla en semifinales de la Copa de la Reina después de vencer al Madrid Club de Fútbol por 0-3. Lo hemos visto en Andalucía Televisión. El Betis va perdiendo 1-0 frente al Logroñés en el minuto 68 de partido en el Estadio de las Gaunas. El Atleti y el Tacón están empatando 1 en el descanso, y también empate del Barcelona frente al Deportivo de La Coruña. Ese partido también está en el descanso del encuentro. Y hoy, Liga de Campeones. Y ya tenemos el 11 del Real Madrid, del Manchester City. Va a estar muy pendiente y lo va a contar también todo lo que ocurra en el pelotazo con Antonio Camaño, Jerónimo Alonso. ¿Con qué sale Zinedine Zidane, Jerónimo? Hola, Marque, muy buena. Pues ya hay alineación confirmada del Real Madrid, con algunas sorpresas, porque, por ejemplo, juega Vinicius, también juega Isco. La alineación es la siguiente: Courtois en portería, Carvajal, Ramos, Varane y Mendy, no juega, por lo tanto, Marcelo. Dentro del campo, con Casemiro, con Valverde y con Modric, más Isco, más Vinicius, y arriba Karim Benzema. Por lo tanto, se queda Kroos en el banquillo, se queda Marcelo en el banquillo, se queda Gareth Bale en el banquillo. Ese es el 11 ya oficial del Real Madrid. E imagino que habrá ambiente de fútbol para este partidazo, ¿no? Bueno, muchísimo. Yo estoy ahora mismo en los aledaños del Bernabéu, justo en la zona donde están entrando los 3.500 seguidores del Manchester City que vienen al partido, a unas medidas de seguridad muy fuertes, a pesar de que no es una de las aficiones más peligrosas de Europa, ni mucho menos, pero bueno, son muchos, muy numerosos, y por lo tanto la policía trabajando a destajo. Ahora mismo están entrando Bueno, pues casi se nos va la comunicación con ese ambiente de fondo. Partidazo que contaremos también, por supuesto, en el pelotazo. No lo perderemos de vista. Gracias, Jerónimo. Hasta luego. Y el partido es importante. Zidane no se fía de este City, aunque no tenga nada que hacer en la Premier. Bueno, pero la realidad es que es un Madrid-Manchester City, ¿vale? Solo. No hay un Guardiola Zidane. Se puede hablar de eso, o cada uno puede opinar. Pero al final es un partido de fútbol. Y lo que quiere ver la gente es eso, un partido de fútbol. Bueno, pues es un partidazo, evidentemente. Guardiola también ayer tuvo palabras de elogio para Zidane y para su vuelta al Bernabéu. Es un placer volver a este campo, de los más grandes, de cuando venía como jugador, donde gané y perdí, como entrenador, que también hemos ganado y hemos perdido. Y ayer el Barça empataba 1, empate y gracias, porque el Nápoles se adelantó en el marcador. Hablaba Quique Setién de ese empate, es que el Nápoles se metió atrás. En la vuelta, evidentemente, tendrán que arriesgar. Que necesitamos un poco más de claridad arriba, ante equipos que se nos encierran tanto, que ya nos ha pasado en la Liga Española. Al final es una cuestión a veces de paciencia. Se puede es ganar. Una cuestión de paciencia. Y Busquets fue más allá. Dijo que la plantilla del Barça es corta, se ha configurado mal. No somos una plantilla muy amplia porque, desgraciadamente, la planificación ha sido así. Hemos tenido también varias bajas importantes que aún las tenemos. Yo creo que hemos disparado, pero sí que es verdad que entre los tres palos no. Se ha hecho autocrítica, por tanto, después de ese empate. Volvemos de nuevo porque el Betis busca el empate en las Gaunas. Alejandro Pechit, ¿está cerca o no? Pues eso es lo que vamos a ver, si el Betis está cerca o no. Acaban de hacer un cambio Pierluigi Cherubino, se ha retirado Marianela Szymanowski, ha entrado Germain, la sudafricana, y lo que va a buscar es la espalda de defensa del Logroño, buscar balones aéreos, ganar disputas y tratar de sorprender a la contra. El equipo de Pierre que pierde ahora mismo 1-0, marcó Jade y se queda todavía tiempo. Minuto 73, vamos a ver si el equipo bético consigue al menos empatar, ¿sí?, y llegar a la prórroga o ganar incluso en el partido y hacer lo mismo que el Sevilla, que es estar en semifinales. Bueno, pues eso es lo que deseamos todos. Gracias, Alejandro. Nos marchamos. Más deporte a las 11 en el pelotazo. Ya está por aquí Francisco Ramón. Continúa el Mirador de Andalucía en Canal Sur Radio. Andalucía, 8 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. El primer afectado por coronavirus en Andalucía es genuino, sin relación directa con Italia o China. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Se trata de un varón de 62 años que está ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Está aislado y evoluciona favorablemente. La portavoz de la Junta para esta crisis del coronavirus, Inmaculada Salcedo. Estamos estudiando los contactos cercanos, qué miembros habían acudido a esa reunión y ver un poco por dónde puede venir el caso. Es lo que un poco nos tiene más, digamos, alerta para ver cómo se ha podido producir el contagio. Con este primer caso en Andalucía, los dos de Madrid y Cataluña, se eleva ya a 10 los casos confirmados en nuestro país. Sanidad ha elevado el riesgo de transmisión de bajo a moderado y la Junta afirma que está todo controlado. Y por el coronavirus, la multinacional Fujitsu va a paralizar su actividad en la planta de Málaga por la falta de suministros fabricados en China. La compañía ha presentado un expediente de regulación de empleo temporal, un ERTE, que va a afectar a 336 trabajadores a partir del próximo mes de marzo. El delegado sindical de UGT en Fujitsu, José Amador. Tenemos un plan industrial que para este año y el que viene tenemos garantizada la producción y pensamos que no hay ningún motivo oscuro en esta situación. Otra consecuencia más en el ámbito laboral, los 200 empleados de Ericsson, también en Málaga, trabajan pero desde sus casas como medida preventiva. De las amenazas para la economía mundial que puede acarrear esta crisis del coronavirus y continúa, hablaremos esta noche a partir de las 9:30 con el inversor y profesor del Máster de Economía Bancaria de la Universidad de Sevilla, Hugo Ferrell. En el tiempo de la economía, a las 9:20, vamos a hablar también con el director general de la constructora Jocón, José Antonio Martínez Amat, que acaba de terminar el puente sobre el río Baza, dañado, recordarán, por la gota fría el pasado mes de septiembre, en un tiempo récord, 3 meses y 3 semanas. En cuanto al Brexit, España y Reino Unido están elaborando un registro con los trabajadores transfronterizos en Gibraltar. Hoy han comenzado las reuniones de los comités bilaterales en Algeciras y acaba de concluir otra reunión bilateral, en este caso la llamada mesa de diálogo entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, que ha estado encabezada por los presidentes Sánchez y Torra. El de Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, piensa que va a haber cesiones a Cataluña y una financiación extraordinaria. Dos víctimas de violencia de género, una en Andalucía. Decenas de personas se han concentrado esta tarde en la localidad sevillana de Aznalcóllar para mostrar su repulsa por el asesinato de una mujer a manos de su marido de un disparo de escopeta. Luego este se ha quitado la vida. El alcalde de la localidad sevillana, Juan José Fernández. No hay indicio ni hay denuncia ninguna que pudiera dar indicaciones de que esto iba a ocurrir, porque si no se hubiera tomado cartas en el asunto. Y en Huelva, el juez ha ordenado el ingreso en prisión para el hijo acusado de matar a su madre impedida en el domicilio familiar. Además, la Guardia Civil está revisando uno a uno los vídeos de las cámaras de la A4 para tratar de identificar a los olivareros que tuvieron cortada la autovía toda la mañana y que atacaron a un camión. Vamos ahora a conocer cómo está el tráfico precisamente en nuestra red de carreteras en DGT. Dani Cepeda, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A esta hora en la red de carreteras de Andalucía, en la provincia de Sevilla, hay una avería en la A49 a la altura de Castilleja de la Cuesta en dirección a Ayamonte, que está creando 1,5 km de tráfico lento. También en la circunvalación, en la SE30, encontramos tráfico lento en Heliópolis y en Puente del Centenario en dirección a esta A49. También en Málaga, en la MA20, ya en la capital malacitana, encontramos tráfico lento hacia Málaga Norte. Así están las carreteras, veamos cómo viene el tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Íñigo Jiménez, muy buenas noches. Buenas noches. Mañana en Andalucía seguiremos también con tiempo muy estable, con el cielo despejado o poco nuboso durante todo el día. Las temperaturas mínimas bajarán, se esperan heladas débiles en puntos del interior oriental y las máximas sin cambios en la vertiente mediterránea y subirán en el resto. Alcanzaremos mañana los 24 grados de máxima en Sevilla, 23 en Córdoba, 22 en Granada, Huelva y Málaga, 20 en Almería y a 19 llegarán en Cádiz y Jaén. Finalmente el viento soplará de componente norte en el tercio occidental y flojo variable en el resto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Que han escuchado en el Mirador de Andalucía con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Bebé, dentro de poco estarás aquí, en una tierra que te hará crecer. Una tierra inmensa, viva, llena de cultura y diversidad. Una tierra luchadora, que avanza, que respeta. Una tierra en la que serás lo que quieras ser. Andalucía, la tierra que queremos. 40 aniversario de la autonomía de Andalucía. Junta de Andalucía. El Mirador de Andalucía. Noticias. El primer caso de coronavirus en Andalucía es también el primero en nuestro país considerado como local, es decir, no importado de ningún otro país. Se trata de un hombre de 62 años que había ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con un cuadro de neumonía y al que se le han practicado las pruebas en cumplimiento de las últimas indicaciones del Ministerio de Sanidad. En la Consejería de Salud, siguiendo esta rueda de prensa en la que se ha dado cuenta de este primer caso de coronavirus en nuestra comunidad, ha estado Marga Utrera. Adelante. El paciente lleva varios días ingresado y en tratamiento y evoluciona favorablemente. Está en aislamiento tras confirmarse el positivo y el personal que lo atiende ha reforzado las medidas de prevención que ya se habían adoptado. Ni los sanitarios ni sus familiares están afectados. Ahora el foco se pone en el origen del contagio. José María de Torres, director de Salud Pública de la Junta. Esta persona ni ha viajado en el extranjero, ni ha tenido ningún contacto con personas enfermas. Estamos en el caso, lo llamamos el supuesto B, que esa persona tiene un proceso neumónico. El círculo de la investigación se está ampliando y a su entorno personal se suma el laboral. Inmaculada Salcedo es la portavoz del comité. Había tenido una reunión profesional, estamos estudiando qué miembros habían acudido a esa reunión y ver un poco por dónde puede venir el caso. Es lo que tiene más, digamos, alerta para ver cómo se ha podido producir el contagio. Salcedo habla de alerta, pero rechaza la alarma, insiste en que todo el sistema sanitario está preparado para hacer frente a este tipo de casos y en la importancia de la prevención, e invita a los andaluces a resolver sus dudas contactando con Salud Responde. Pues con este último caso, el de Sevilla, los dos de Madrid y Cataluña son ya los 10 confirmados en nuestro país. Sanidad ha elevado a nivel nacional el riesgo de transmisión local de bajo ha moderado, Jorge González. China, junto con Japón, Singapur, Irán y cuatro provincias italianas son las áreas de riesgo. El director de Coordinación de Alerta Sanitaria, Fernando Simón, recomienda a las personas que tengan algún síntoma tras regresar de alguna de estas zonas que se pongan en contacto con el 112 y siga las instrucciones. Es una enfermedad nueva. Lo que queremos es no añadir enfermedades, sino quitarnos las que tenemos. Por lo tanto, tenemos que considerar con cuidado todo lo relacionado con el coronavirus. Hoy se han detectado en todo el mundo más de 900 nuevos casos de la enfermedad, casi la mitad en China, donde se han producido 52 nuevas muertes, la mayor cifra en tres semanas. Brasil ha confirmado el primer caso de la enfermedad en América Latina y en Francia el segundo paciente fallecido en París no había visitado las zonas de riesgo, al igual que el que se encuentra en estado grave en el hospital de Amiens. Pues en Jaén, el Colegio de Farmacéuticos ha enviado una guía con consejos para que estos profesionales se encarguen de tranquilizar también al público e indicarles medidas de protección frente al coronavirus. Por ejemplo, lavarse las manos o toser en pañuelos desechables. Las mascarillas solo para los que sí están contagiados. Hay que subrayar este extremo y, sobre todo, como señala Alberto Jerez desde el Colegio de Farmacéuticos, no preocuparse en exceso. Se tiene que preocupar si ha estado en zona de riesgo. Si no ha estado viajando a zonas de riesgo, de manera, el 99% de los casos que llegan a los centros de salud son simples resfriados, incluso gripe, porque estamos todavía en temporada de gripe. Dejamos a un lado la información sanitaria sobre el coronavirus. Les contamos también las consecuencias económicas que está teniendo ya. Expediente de regulación temporal de empleo en la planta malagueña de Fujitsu, precisamente por el coronavirus. Va a entrar en vigor el próximo 10 de marzo. Va a afectar hasta 336 trabajadores. La compañía va a paralizar parcialmente su actividad ante la falta de suministros procedentes de China. La plantilla, eso sí, no teme otras consecuencias. Alicia Pérez. El ERTE era esperado, ya que Fujitsu Ten se surte del mercado asiático y este permanece parado desde hace 5 semanas. La planta de Málaga suspenderá la actividad en varias de sus líneas de producción, pero no lo hará simultáneamente en todas. El expediente fijado en principio hasta el 17 de mayo cuenta con el beneplácito de la plantilla. José Amador es el representante de UGT en Fujitsu. La información y la comunicación con la representación sindical en la empresa es bastante fiable y sabemos de que tenemos un plan industrial que para este año y el que viene tenemos garantizada la producción y pensamos que no hay ningún motivo oscuro en esta situación. Las consecuencias laborales y económicas del coronavirus podrían extenderse a otras compañías. De hecho, los trabajadores de Fujitsu miran con atención a su principal cliente, Toyota. El ERTE afecta casi la totalidad de la plantilla. Excluye a la jefatura, la dirección japonesa y los contratos de relevo. La compañía está tomando medidas, busca componentes en otros mercados y estudia además la posibilidad de transporte aéreo para traer el material. Otra consecuencia en el ámbito laboral de este coronavirus es que 200 empleados de la oficina de Ericsson en Málaga están trabajando ya desde hoy en sus casas como medida preventiva. Así lo ha decidido la compañía porque una de sus empleadas ha estado en la sede de Croacia y ahí una empleada ha dado positivo precisamente por el COVID-19. La medida es consecuencia de la política de riesgo cero de Ericsson. En el Parque Tecnológico de Málaga, en el PTA, donde tienen su sede, hay normalidad absoluta, según destaca su presidente Felipe Romera. Ya la persona que está aquí no tiene ningún indicio alrededor de ese tema. Prudente, pues evidentemente, si a todos nos hicieran pruebas, pues estaríamos más tranquilos, pero en este momento no hay ninguna razón para pensar que haya ningún caso de coronavirus en el entorno de Ericsson, de aquí en Málaga me refiero. Y las cámaras de comercio de Andalucía se han reunido hoy en Almería. Los empresarios alertan de esas primeras consecuencias que está teniendo ya la crisis del coronavirus, pero van más allá. El presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas. Es verdad que puede hacer despertar más turismo interior que exterior, por buscar una línea que puede resentirse. Es verdad que la movilidad se puede plantear también en el ámbito también de los negocios, que a lo mejor se hacen más llamadas telefónicas o más videoconferencias que reuniones físicas. 8 y 12 minutos. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. España y Reino Unido acuerdan elaborar un registro de los trabajadores transfronterizos a ambos lados de la frontera con Gibraltar. Es una de las primeras medidas adoptadas en los comités técnicos bilaterales que hoy en Algeciras han comenzado a sentar las bases de las futuras relaciones con el Peñón tras el Brexit. Se trata de establecer un nuevo marco de colaboración en materia de fluidez, sobre todo de los tránsitos en esa frontera, también en medio ambiente, o hablar de la colaboración policial y aduanera. Ángeles Rueda. El primero de los tres comités bilaterales en constituirse hoy ha sido de los derechos de los ciudadanos. Como primera medida se ha acordado la elaboración de un registro de trabajadores transfronterizos, tanto por el lado español como por el gibraltareño. Juan Lozano es el presidente de Mancomunidad. Para poder identificar y saber cuántos son exactamente los trabajadores que están en Gibraltar, que son españoles que trabajan en Gibraltar, pues para que los derechos que se les da la salida del Reino Unido de la Unión Europea pues se mantengan en el tiempo, igual que nosotros también, de identificar los trabajadores gibraltareños que trabajan en España. Esta tarde han continuado los encuentros bilaterales hispano-británicos con el Comité Técnico sobre Cooperación Policial y Aduanera. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, confía en que haya altura de miras en estas negociaciones y se defienda el empleo de los más de 10.000 trabajadores que cruzan la verja cada día. Nos trasladamos a esta hora al Palacio de la Moncloa, donde hace tan solo unos minutos acaba de concluir ese primer encuentro de la llamada Mesa de Diálogo entre el Gobierno de la Nación y el de la Generalitat de Cataluña, que ha estado liderada por los presidentes, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Quim Torra. Siguiendo este encuentro está nuestra compañera Isabel García. Adelante. Buenas noches. Ahora mismo ha terminado esa reunión. Estamos ya a la espera de la comparecencia primero del presidente Quim Torra. Han sido algo más de 3 horas de reunión desde que a las 4:30 llegara la delegación catalana a la Moncloa en 3 vehículos. Eran recibidos en los jardines por la delegación en pleno del Gobierno, con una escenografía muy cuidada. Todos pasearon hasta el edificio del Consejo y Pedro Sánchez se quedó esperando al tercero de los vehículos, donde venía Quim Torra. Ya en la sala Tapies y sentados ante una mesa bastante estrecha y de cristal, se cerraron las puertas a los medios de comunicación. El ministro José Luis Ábalos, que tenía que abandonar la mesa a los pocos minutos de sentarse, le decía a los periodistas que le abordaban en el Congreso que confiaba en que hubiese avances. Pues es que no tengo tiempo para nada. Gracias. Empezaba ahora, o sea que no he podido. ¿Cree que habrá avances? Yo creo que sí. Hace una media hora hicieron un receso, llevaron a la sala Tapies unos cafés y un pequeño refrigerio. Pensaban seguir después, pero parece que han decidido finalmente dejarlo para una próxima reunión. Las dos delegaciones han querido rebajar las expectativas. No parece fácil que hoy se consiga nada más que sentar las bases que para seguir, para continuar adelante. Enseguida nos lo van a contar aquí en la Moncloa el presidente Quim Torra y la ministra María Jesús Montero. Pues sobre ese encuentro entre Televisión Española, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado que considera que va a haber cesiones del Gobierno de la Nación a Cataluña y lo ha situado, esa cesión, a través de una financiación extraordinaria. No estamos hablando de un problema. Aquí se está hablando de una mesa, lo menos lo que están pretendiendo los independentistas, es una mesa de tú a tú, de Estado a Estado, de nación a nación, que se va a intentar privilegiar un territorio sobre otro. Pero, y ahí sí que voy a estar en claro desacuerdo y además ahí sí que vamos a dar batalla de Andalucía. Los socialistas andaluces defienden esa mesa de diálogo entre el gobierno central y el catalán. El secretario de organización asegura que el presidente Sánchez no va a hacer concesiones a los independentistas. Juan Cornejo. A quien había que preguntarle es al señor Moreno Bonilla por qué rechaza la posibilidad. Que no se preocupe, que ya el presidente le ha dicho, ninguna relación bilateral, reunión bilateral, va a tener consecuencias que perjudiquen a otros territorios y que todo lo que se va a hacer va a estar dentro de la Constitución y de la normativa legal vigente. 8 y 17 minutos, cambiamos de asunto, nos situamos en Sevilla, donde decenas de personas se han concentrado esta tarde en la localidad de Aznalcóllar para mostrar su repulsa por el asesinato machista ocurrido en la localidad la noche del martes, cuando un hombre de 51 años mataba a su mujer de 43 de un disparo de escopeta. Posteriormente, este se quitaba la vida. Mar Pino. El hijo pequeño de ambos, de 4 años de edad, fue testigo de todo lo ocurrido. La pareja tenía otros 2 hijos de 15 y 20 años. El hombre llamó a su hija mayor antes de quitarse la vida para contarle lo que había hecho y lo que iba a hacer. Los tres están recibiendo ayuda psicológica. Juan José Fernández, alcalde de Aznalcóllar. Ayuda, porque ahora tenemos que solucionarle la vida a una hermana mayor que tiene 20 años, no tiene sustento, no tiene estudio, hay que ayudarle porque se queda huérfana, porque vivía en el hogar familiar, a 2 niños que tiene unos 15 años y el otro tiene 4, y la sociedad tiene que decir que estamos nosotros para ayudarle. Los cuerpos de ambos se encuentran en el Instituto Anatómico Forense, donde se le está practicando la autopsia. El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto y se han suspendido todos los actos por el Día de Andalucía. En lo que va de año ya son 13 las mujeres asesinadas por violencia de género en España. Y en la localidad madrileña de Fuenlabrada, otro varón ha matado a su esposa de 78 años en su domicilio y posteriormente ha intentado quitarse la vida sin éxito, en este caso con un arma blanca. Les contamos también que la familia de Sergio Ruiz, en prisión provisional tras la muerte de Dana Leonte, aún no ha podido reunir los 25.000 euros de fianza que le ha impuesto la Audiencia de Málaga para salir de la cárcel. Su defensa ha explicado a Canal Sur que confía en que se va a abrir una nueva línea de investigación para determinar si pudo haber más personas implicadas en su muerte. Alicia Pérez. El abogado defensor apeló a la audiencia para pedir la libertad, alegando la inexistencia de indicios sólidos contra Sergio. Juan José Moreno ha aportado 2 nuevas periciales que podrían implicar a otras 3 personas en la muerte de Dana. Por esa razón, cree que debe abrirse otra línea de investigación. Pensamos que han de ampliarse la investigación, a fin de clarificar quiénes son esas 3 personas que realizaron los mensajes y qué participación tuvieron en los hechos que se están investigando, claro está. La muerte de Dana Leonte se investiga como un presunto caso de violencia de género. Desapareció el 12 de junio del año pasado en el municipio de Arenas. Sergio Ruiz, que fue pareja de la víctima, está en la cárcel desde septiembre, cuando se encontró un fémur de la mujer. Y el juez ha decretado a petición de la Fiscalía el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre detenido este pasado lunes como presunto autor de la muerte de su madre de 89 años en una vivienda de la localidad onubense de La Palma del Condado. Y la plataforma feminista 8M ha pedido que se suspenda el concierto que Plácido Domingo tiene previsto ofrecer el próximo 3 de mayo en Úbeda. El motivo, el escándalo sexual en el que está envuelto el artista y por el que el tenor ha asumido responsabilidades. César Domínguez. Esta plataforma feminista no solo se opone a que Plácido Domingo inaugure el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda el 3 de mayo, también rechaza que sus organizadores le concedan la medalla de oro del festival. Una vez conocidas las conclusiones de las investigaciones desarrolladas en Estados Unidos y el reconocimiento de su responsabilidad por parte del tenor, este colectivo feminista ha retomado su campaña para que Domingo no actúe en Úbeda. Luisa López es su portavoz. Nosotros no dudamos de su trayectoria musical, de su grande éxito, pero ha estado 20 años acosando sexualmente y violentando a mujeres. Su trayectoria musical, pues muy bien. Pero, en fin, estamos hablando de un delincuente sexual. De momento la organización no se pronuncia y el ayuntamiento se desmarca con el argumento de que es solo un patrocinador más. 8 y 21. El Mirador de Andalucía. Noticias. La candidatura de Francisco Igea a liderar Ciudadanos abre una crisis interna tras sus críticas por la falta de democracia de la gestora y de la candidata oficialista Inés Arrimada. El vicepresidente de Castilla y León ha confirmado que va a presentar candidatura frente a Arrimadas, la aspirante del aparato, para suceder a Albert Rivera. Arrimadas ha hecho pública su candidatura en la que aparecen los andaluces Juan Marín y el diputado malagueño Guillermo Díaz. También el europarlamentario Jordi Cañas, que ha pedido hoy en Andalucía lealtad a Igea. Más democracia que poder decidir el futuro del partido en un congreso, yo creo que no la hay, ¿no? O sea, yo creo que todos queremos más democracia, sí, sobre todo lo que queremos todos es que los debates políticos se diriman donde corresponde, que no sean los medios de comunicación. Y sobre todo, menos para justificar una candidatura. Cuando uno está pidiendo más, lo que tiene que ofrecer es más lealtad, es más responsabilidad. Y el grupo parlamentario de Vox en el Parlamento andaluz ha perdido otro diputado que abandona la formación política. Ha dimitido la presidenta provincial de Vox en Sevilla, María José Piñero. En una carta a los militantes denuncia que Vox España ha creado una estructura paralela al margen de la voluntad democrática de sus afiliados. Responde el portavoz de Vox, Alejandro Hernández. El grado de implicación, la cantidad de trabajo y de esfuerzo que se exige ahora, pues es mucho mayor y evidentemente no todo el mundo está en condiciones de dar ese paso, ¿no? Pues por sus circunstancias personales, insisto que son cuestiones pues que tampoco tienen más peso. Seguimos hablando de política andaluza de cara a ese 28F, a ese 40 aniversario del referéndum. El PSOE andaluz ha presentado su campaña para conmemorarlo. Quieren extender a todo el año ese aniversario. Con el lema "Volvamos a soñar", aseguran que el espíritu de lucha sigue vivo y que fue una conquista del pueblo andaluz. El secretario de organización critica que el Ejecutivo andaluz trate de apropiárselo. Juan Cornejo sale al paso de las críticas de Rafael Escuredo, flamante medalla Manuel Clavero para este año, que lamenta que su partido no le haya llamado para conmemorar tan destacada efeméride. Cualquier reconocimiento que se le haga a Rafael Escuredo, siempre estaremos de acuerdo. De hecho, yo ya se lo manifesté el mismo lunes, la satisfacción que producía al PSOE de Andalucía el que haya un reconocimiento. Pero que no lo utilicen, que lo dejen, que es un patrimonio de todos los andaluces y socialistas, ¿no? Y no lo manipulen ni utilicen su figura. Pues a esta hora y con motivo también de ese 28F se está produciendo un encuentro de los expresidentes del Parlamento de Andalucía con motivo del 40 aniversario. Siguiendo ese coloquio en la Cámara Autonómica se encuentra nuestra compañera Marisa del Barrio. Muy buenas. Buenas, pues ya son 8 de los 10 presidentes los que han estado en esta charla en la que han recordado los momentos más importantes de sus legislaturas, los más graves y también algunas de las anécdotas vividas. Y es que son 40 años de vida parlamentaria que comenzaba en el Salón de Tapiz de los Reales Alcázares de Sevilla y que desde 1992 se desarrollan en este oficial del hospital, en este edificio del Hospital de las Cinco Llagas. Precisamente la falta de sede es lo que marcó la primera legislatura, que legislativamente tuvo que desarrollar completo el Estatuto de Autonomía, recordaba Antonio Ojeda, ese primer presidente. La autonomía era un instrumento para transformar nuestra tierra, para transformar a nuestros ciudadanos, para hacer de Andalucía lo mejor que queríamos para ella. Y yo creo que mucho se ha conseguido a lo largo de estos 40 años. Solo han estado ausentes Ángel Manuel López por enfermedad y Fuensanta Cobés, que ya había anunciado su no asistencia. Pues en esa antesala del 28F, Adelante Andalucía ha convocado una manifestación a la que van a acudir los dirigentes tras los actos institucionales que se celebran en el Parlamento Andaluz el próximo viernes. Saben que, bueno, esa es la cita obligada y ahí compartimos lo que es la esencia de ese 28F, que no puede entenderse sin el 4 de diciembre y sin la movilización popular que animó que efectivamente tuviésemos ese referéndum y consiguiéramos esa autonomía plena por la vía rápida. Así que nuestra celebración en el marco de Adelante será esa. Vendremos al acto institucional, luego estaremos en la manifestación en las calles de Sevilla. Son palabras de Inmaculada Nieto de cara a esa manifestación del próximo 28F. Y es el momento de recordar cómo ha cambiado Andalucía en esta serie de microespacios que estamos dedicándole con motivo del 40 aniversario del primer referéndum que dio la autonomía plena a nuestra comunidad. Hoy nos centramos en la evolución de nuestra tierra. 40 años en 40 días. El camino al 28 de febrero. ¿Cómo ha cambiado Andalucía? Andalucía en estos 40 años ha crecido en población, en servicios públicos y en investigación y desarrollo. El paro y el empleo sigue siendo la batalla diaria. La incorporación de la mujer al mercado laboral, la entrada en la Unión Europea, la llegada del euro y los fondos europeos, los Erasmus, Internet, han marcado estas 4 décadas. Testigo de estos cambios ha sido el catedrático de Historia cordobés, José Manuel Cuenca Toribio. Andalucía ha sido capaz de afrontar ese desafío. Yo creo que ha sido positiva y que va a ser más positiva en el futuro. Desde 1980 somos 2 millones de andaluces más, llegamos a los 8 millones y medio. En estatura estamos más o menos igual, 1,72 los hombres de media, 1,60 las mujeres. En estos 40 años han proliferado los polígonos industriales, el paro femenino, en las estadísticas y en la calle sigue siendo una asignatura pendiente. Eduardo Cosentino es un empresario que ha puesto el listón muy alto, ha sido reconocido con la máxima distinción del 28 de febrero. En Cosentino viven, trabajan más de 70 nacionalidades diferentes. Y toda la producción de Cosentino sale de Almería y se distribuye en más de 200 centros de distribución que tenemos todo el mundo. Para mí es muy importante que se produzca en nuestra tierra. Andalucía se ha ganado a pulso su apelativo Huerta de Europa, los frutos rojos de Huelva, las multicolores frutas y hortalizas de Almería y de la costa tropical granadina y el néctar de la aceituna de Jaén, Córdoba y Sevilla cruzan fronteras todos los días. Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja. Las 3.000 horas de sol al año en nuestra tierra invitan a visitarla. En los últimos 20 años los turistas que nos visitan se han cuatriplicado. Hemos pasado de 7 millones a 32. Échame una mano, prima, que viene mi novia a verme. Hoy hay menos casamientos y las madres solteras son más que las casadas. En estas 4 décadas hemos aprendido términos como brotes verdes, prima de riesgo, escrache, WhatsApp, coronavirus, SIDA, millennial, internet, fake news, reciclaje orgánico y hemos tomado conciencia de la violencia de género. También hemos dejado atrás otros términos como Yes, Very Well, Fandango, De Qué Vas, Bitter Cash, Tranqui Tronco o Dabuti. Tampoco vamos de un lado para otro con el radiocasete del coche, ahora lo lleva incorporado, por no hablar de los cassettes o discos sustituidos por los pendrive, la nube o el Spotify. Lola Flores nos dejaba en 1995, Rocío Jurado en 2006 y Paco de Lucía en 2014. Entonces triunfaban en las pantallas Los Santos Inocentes de Mario Camus, La Vaquilla de Berlanga o Grupo 7 de Alberto Rodríguez. La magia del arte, de la religión, tradiciones que permanecen en nuestra memoria personal y colectiva, el silencio y las culpas ajenas y las barriadas que mantienen intactos sus sueños. 40 años en 40 días. El camino al 28 de febrero. Pues así llegamos a las 8:30 de la tarde en Canal Sur Radio y RAI, que es el tiempo de informarse con las noticias más cercanas, las más próximas a su localidad, con los compañeros de cada una de nuestras emisoras. Las noticias de Sevilla. Hola, buenas tardes. El hombre afectado por coronavirus en Sevilla ha sido el primer caso de contagio local en todo el país. Ahora se analiza cuál ha sido su entorno. Se trata de un varón de 62 años que evoluciona favorablemente en el Hospital Virgen del Rocío. Las autoridades sanitarias insisten en que no hay motivo para la alarma. Y esta tarde ha tenido lugar una concentración y un minuto de silencio en Aznalcóllar, en repulsa por el asesinato machista ocurrido la noche del martes, en el que un hombre disparó con una escopeta a su mujer y después se quitó la vida. Y satisfacción entre los alcaldes de los municipios afectados tras el acuerdo al que han llegado Gobierno y Junta para desbloquear la variante de Agua Dulce. Esto va a permitir recuperar el tren de media distancia Sevilla-Málaga en el tramo que va entre Osuna y Pedrera. La Junta cede a DIF, la plataforma donde ya se había construido la vía férrea alternativa, a cambio de una compensación económica. Enseguida ampliamos estas noticias. Antes echamos un vistazo a los cielos, que permanecen despejados. Para mañana se espera un tiempo similar al de hoy, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. En este momento se registran 19 grados en Sevilla, 17 en Cantillana y 14 en Estepa. En cuanto al tráfico, en este momento es intenso en la Ronda Urbana Norte, en la capital, sentido Glorieta Olímpica. Y hay retenciones de 2 kilómetros en el puente Reina Sofía, sentido Huelva, y de 1 kilómetro en el puente del Quinto Centenario, también sentido Huelva. Llega a Sevilla el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra, una experiencia musical que te dejará sin palabras. Podrás escuchar la banda sonora de Interestelar, Cómo entrenar a tu dragón, Willow, Aladdin, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. Ven a vivir emociones de película. 15 de marzo en Fibes, Sevilla. Últimas entradas a la venta en filmsymphony.es. Concierto patrocinado por Euro 6000. Exposiciones en Canal Sur. Hasta el 29 de febrero, la muestra 27 dibujos de película de Paco Moraza y Adrián Valverde. Puedes verla en la sede de Canal Sur, en la Isla de la Cartuja. Horario de 9 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente, de lunes a domingo. Canal Sur con la cultura. El llamador. A las 9 de la noche, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa con El llamador. Las noticias de Sevilla. Como les decíamos, el paciente con coronavirus de Sevilla no viajó a zonas de riesgo y es el primer caso de contagio local en España. El hombre de 62 años llevaba varios días ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de la capital por una neumonía y evoluciona favorablemente. José María de Torres es director general de Salud Pública de Andalucía. Esta persona ni ha viajado en el extranjero, ni ha tenido contacto con ningún extranjero, ni ha tenido ningún contacto con personas enfermas que le hayan podido transmitir. Estamos en el caso, lo que nosotros llamamos el supuesto B, que esas personas tienen un proceso neumónico y que no tienen etiología que sepamos. Ahora se analiza a todas las personas con las que ha tenido contacto. Inmaculada Salcedo es portavoz del Comité Asesor del Coronavirus en Andalucía. Había tenido una reunión profesional, estamos estudiando los contactos cercanos, qué miembros habían acudido a esa reunión y ver un poco por dónde puede venir el caso. Es lo que un poco nos tiene más, digamos, alerta para ver cómo se ha podido producir el contagio. De momento, el resto de casos en estudio en la provincia han dado negativo. Desde la Consejería de Salud recuerdan que no hay motivo para la alarma. José María de Torres. Que de cada 100 casos, 80 cursan de forma asintomática, 15 dan síntomas pero evolucionan hacia la curación total sin ningún problema, 5 necesitan tratamiento específico. Esto quiere decir que la virulencia y la contagiosidad del coronavirus es baja. Y por cierto que en relación a este tema, el alcalde de Sevilla, Juan Espada, ha descartado hoy que se vaya a suspender de momento las celebraciones de Semana Santa y feria en la capital por el coronavirus. Juan Espada ha señalado que no existen recomendaciones en este sentido por parte de las autoridades sanitarias y pide también prudencia para no generar alarma. Y no creo que sea una buena idea generar o alarmar o vaticinar qué es lo que va a pasar dentro de un mes, dentro de dos meses o tres meses, porque no tenemos ninguna información por parte de la autoridad sanitaria de que haya peligro o riesgo que obligue a que ningún tipo de evento o de concentraciones multitudinarias de personas deban suspenderse. Por lo tanto, ahora mismo la llamada es a la prudencia. Cambiamos de asunto. En la provincia, decenas de personas se han concentrado esta tarde en Aznalcóllar para mostrar su repulsa por el asesinato machista ocurrido en la localidad en la noche del martes, cuando un hombre de 51 años mataba a su mujer de 43 con un disparo de escopeta. Posteriormente, el hombre se quitó la vida. Los vecinos han protagonizado un emotivo minuto de silencio en el que han recordado a la víctima y han mostrado su apoyo a la familia. Para el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, lo ocurrido debe hacernos pensar en nuestra responsabilidad como sociedad. No hay indicio ni hay denuncia ninguna que pudiera dar indicaciones de que esto iba a ocurrir, porque si no se hubiera tomado cartas en el asunto. En ese sentido, vuelvo a decir, hace hincapié, que no son todas las que denuncian, porque también la sociedad es la que se preocupa, y lo digo aquí, a todos, nosotros somos los culpables. El hijo pequeño de ambos de 4 años de edad fue testigo de todo lo ocurrido. La pareja tenía otros 2 hijos de 15 y 20 años. El hombre llamó a su hija mayor antes de quitarse la vida para contarle lo que había hecho y lo que iba a hacer. Los 3 están recibiendo ayuda psicológica. Juan José Fernández. Ayuda, porque ahora tenemos que solucionarle la vida a una hermana mayor que tiene 20 años, no tiene sustento, no tiene estudios, hay que ayudarle porque se queda huérfana, porque vivía en el hogar familiar, a 2 niños que tiene unos 15 años y el otro tiene 4. Y la sociedad tiene que decir que estamos nosotros para ayudarle. Y otro asunto, la conexión por tren entre Osuna y Pedrera estará lista lo antes posible, según ha dicho este miércoles la consejera de Fomento, Marifran Carazo. El convenio entre la Junta y el Gobierno será firmado en unos días. La Junta cede a Adif, a cambio de una compensación económica, los 10 kilómetros de plataforma en los que el Estado ya había construido una vía férrea alternativa y que no podían utilizarse por falta de acuerdo sobre su titularidad. Marifran Carazo. A dar toda la prioridad, la misma prioridad que le hemos dado desde el primer minuto, aceptando esa cesión y las diferentes fórmulas que nos han planteado. Yo he dicho siempre que este era un problema jurídico, técnico, no un problema político. Y desde luego que la prioridad de este gobierno, del gobierno de la Junta de Andalucía, ha sido siempre facilitar al máximo el camino al gobierno de España para arreglar este asunto, que es un tema jurídico, y poner en servicio esa vía cuanto antes. Y satisfacción entre los alcaldes afectados. Los usuarios de media distancia Sevilla-Málaga llevan 16 meses siendo trasladados en autobús en el tramo entre Osuna y Pedrera. Rosario Andújar es la alcaldesa de Osuna. Inmediato no es mañana, pero sí es cuanto antes. Y hasta ahora no habíamos visto con absoluta claridad ese cuanto antes de verdad, ¿no? Porque nos vamos a remangar y nos vamos a dejar de trabajar hasta conseguir firmar ese convenio, sabiendo también que hay procedimientos administrativos que las administraciones tienen que darse. Pero de inmediato yo espero que sea, pues no sé, varias semanas, ¿no? Pues tiempo ahora para conocer la última hora del deporte con Jesús Márquez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La última hora pasa por la Copa de la Reina. Los cuartos de final acaba de perder el Betis en la Gauna frente al Logroñés. Por tanto, eliminado de la Copa de la Reina. Sí estará en semifinales el Sevilla, que ha vencido en Madrid al Madrid Club de Fútbol por 0-3. El Sevilla, que ya está preparando el partido frente al Cluj de Rumanía, mañana lista de convocados, Vasilic y Fernando llegan a tiempo. El Betis prepara el partido de Liga frente al Valencia. William Carballo se ha reservado hoy por una sobrecarga. Gracias, Jesús. Y seguimos, vamos a hablar ahora de la presidenta de Vox en Sevilla, María José Piñero, que ha presentado su dimisión por diferencias con la dirección nacional del partido. Considera que frente a la dirección del partido en Sevilla ha existido durante el último año una dirección paralela. Deja su cargo tras denunciar el uso irregular de fondos y una estructura paralela, dice, amparada desde Madrid. El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha quitado importancia a la marcha de Piñero. El grado de implicación, la cantidad de trabajo y de esfuerzo que se exige ahora, pues es mucho mayor, y evidentemente no todo el mundo está en condiciones de dar ese paso, ¿no? Pues por sus circunstancias personales, insisto que son cuestiones pues que tampoco tienen más peso. Y otro asunto, el Ayuntamiento de Sevilla va a poner a la venta el próximo 23 de marzo 300 plazas de las 670 que tiene este aparcamiento de Rafael Salgado en Bami. Abrirá sus puertas en torno a los días de feria. Juan Carlos Cabrera, delegado de Gobernación. Un nuevo aparcamiento en Rafael Salgado con un total de 300 plazas se va a comercializar con prioridad para los residentes, comerciantes y trabajadores de la zona de Bami y con abonos tanto mensual como por días y horas también para quienes así lo soliciten. Cumplimos con una vieja reivindicación del Distrito Sur y añadimos unos más a los aparcamientos puestos en funcionamiento por este gobierno. Y acabamos con un apunte de agenda cultural. Sepan que desde este miércoles y hasta el domingo en la Sala Cero de Sevilla se presenta el montaje teatral La Plaga, dirigido por Chiqui Caravante. La compañía malagueña Caramala estrena en Sevilla su último montaje después de presentarlo en el Festival de Teatro de Málaga. Y hasta aquí la información local. Las noticias siguen, como siempre, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Buenas noches. La economía en el Mirador de Andalucía. 9 menos 20 de la noche, repasamos lo más destacado de la jornada con perspectiva económica, la que nos trae cada noche José Antonio del Sá. Muy buenas. Buenas noches. Bueno, pues si te parece, vamos a hacerlo con el coronavirus, en este caso con los efectos en la economía que empezaron cuando se suspendió el Mobile World Congress hace ya de esto una semana y no han parado desde entonces. Hoy la Organización Mundial del Turismo y la Organización Mundial de la Salud han llamado de forma conjunta a la calma y a que las medidas que se adopten sean coherentes y proporcionadas para evitar un efecto especialmente negativo en el turismo mundial. En España las consecuencias van en aumento, así se están restringiendo los viajes de directivos y trabajadores tanto dentro de nuestro país como las zonas afectadas en Italia, Irán, China y el sudeste asiático. Por otra parte, muchas de las empresas que adquieren productos en China se están viendo obligadas a reducir o paralizar la producción. Es el caso de Fujitsu Málaga, que ha puesto en marcha un expediente de regulación temporal de empleo que afecta a 336 trabajadores y que se va a aplicar entre el 12 de marzo y el 17 de mayo. Otras empresas anuncian subidas de precio, como las textiles, que adquieren materiales en China, y otras como Ericsson, que fomentan el teletrabajo y hacen que sus trabajadores pues lo hagan desde sus casas. En Andalucía no está habiendo cancelaciones para el puente del 28 de febrero, pero sí muchas llamadas a las agencias de viajes interesándose por la situación o anulando reservas para Italia y otras zonas afectadas. Pero ojo, quien se hace cargo de la cancelación de un viaje, la OCU, pide que estas cancelaciones se consideren de fuerza mayor y que sean las compañías de seguros quienes las soporten. Para que esto sea así, tiene que declararse formalmente la situación de pandemia, algo que no ha ocurrido. El miedo cotiza en bolsa, pero no justifica que el seguro se haga cargo de las penalizaciones. Hay otras respuestas a esta situación originada por la expansión del COVID-19. Por ejemplo, la compañía aérea alemana Lufthansa dará a algunos trabajadores un mes de empleo sin sueldo por la reducción de sus vuelos. Y en Hong Kong, el gobierno va a dar a cada ciudadano el equivalente a 1.800 euros como medida de estímulo para que no sufran tanto por el coronavirus. Y hoy, por fin, las bolsas europeas han respirado con ligeras subidas o pérdidas mínimas tras varios días cayendo. El IBEX 35 ha subido 7 décimas. Por otra parte, la Comisión Europea le ha dado hoy algunos palitos a España en la presentación de su informe anual sobre la situación en nuestro país. La Comisión duda de la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo y avisa del riesgo de empeorar la desigualdad intergeneracional. España y otros países, entre ellos Alemania o los Países Bajos, estarán bajo vigilancia de la Unión Europea por sus desequilibrios económicos. Y es que para la Comisión, a pesar de un crecimiento del PIB español del 16,5% en los últimos 6 años, continúan arrastrándose debilidades estructurales tras la crisis que no conseguimos quitarnos de encima. Entre los problemas más importantes que tiene España, la Comisión destaca una elevada deuda privada del 132% del Producto Interior Bruto y también pública del 96% del PIB, al tiempo que ve dificultades para reducir el déficit público. Además, cree que vincular la subida de las pensiones al IPC sin ninguna corrección por el aumento de la esperanza de vida pone en riesgo el sistema. El informe no habla del impacto de la subida del salario mínimo interprofesional, pero sí pone de manifiesto el efecto negativo y el riesgo de incremento de la desigualdad por el uso generalizado de los contratos temporales y el efecto que esto tiene en el crecimiento de la productividad. La Junta de Andalucía ha ejecutado el 93,5% del gasto no financiero del año pasado, según el consejero de Hacienda, Juan Bravo, que ha señalado además que la recaudación en impuestos se situó en los 16.208 millones de euros, 550 más que en 2018. Los impuestos indirectos se elevaron a 10.021 millones. Esa ejecución ha priorizado aquellos campos que yo creo que de alguna manera consensuamos todos que eran prioritarios como función del Gobierno de la Junta de Andalucía y como función principal del Parlamento también. Unicaja Banco quiere recomprar acciones por un valor máximo de 80 millones y medio de euros, con el objetivo de reducir el capital de la sociedad en un 5%. La entidad pagará por todo no más de 76,6 millones. La operación tiene ya el visto bueno del Banco Central Europeo y se ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y además ayudas que pueden llegar a Almería, Cádiz y Córdoba, que han sido seleccionadas por la Comisión Europea entre las 8 provincias españolas que pueden recibir las ayudas del nuevo Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, que está destinado a apoyar a las regiones con más dificultades para la transición ecológica. A nuestro país llegarán más de 307 millones de euros. Almería, Cádiz y Córdoba recibirán estas ayudas como consecuencia del anunciado cierre de las centrales eléctricas de carbón. Gracias, José Antonio. Con esa buena noticia también, Manuel Ángel Martín, para los accionistas de Unicaja, ese programa de recompra de acciones, que es una manera de remunerar también al accionista, ¿no? Por supuesto. Sobre todo depende del precio que se le recompre, pero vamos, que efectivamente es una manera de remunerarlo. ¿Y cómo ves hoy la bolsa, el índice español, el IBEX, ha repuntado casi un punto? Es verdad que llevamos durante toda la semana cayendo, el acumulado era por encima del 6, pues estaríamos perdiendo un 5% en esta semana. De perdurar esta situación un poco de crisis y de histeria colectiva con el coronavirus, en algunos momentos puede estar justificada, en otros no, la economía se puede resentir, la economía de verdad se puede resentir, la que no juega todos los días en bolsa, sino la de esos proveedores que no han llegado, por ejemplo, a Fujitsu. Claro, claro que se puede resentir, se va a resentir, todo depende de cómo de profunda sea la situación esta casi epidémica que hay y cuánto dure. Porque lo que yo sí estoy seguro es que en el momento que alguien diga esto se ha acabado, la recuperación va a ser, si no inmediata, casi inmediata. Es decir, que la estructura del mundo desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de la oferta y la demanda no ha variado. Lo que ha pasado es que efectivamente se han interrumpido una serie de suministros y han desaparecido una serie de elementos fundamentales de la producción, como son los seres humanos, claro. Entonces, esto nos lleva, es verdad que todo esto es muy sensible, más sensible que antes. Antes del just-in-time que inventaron los japoneses, había más circulante, más almacenes. Ahora ya nadie tiene colchones para hacer frente a situaciones de este tipo. Luego es lógico que casi sea inmediato, es decir, en el momento que el proveedor te dice que ya no te va a suministrar o que va a tardar un mes, la producción se para. Yo creo, insisto, esto es lo que Rumsfeld decía, que era muy difícil, que era hablar de lo desconocido que se desconoce, porque no sabemos lo que puede pasar. Pero yo tengo la sensación de que esto va a tener un efecto relativamente limitado, temporal y desde luego recuperable. No sé cuándo y en qué momento, pero que es recuperable. Las bolsas, bueno, las bolsas pues suben y bajan todos los días. No, suben y bajan, atienden. No, es un mercado y estoy seguro que hay mucha gente que está pensando que este es, en muchas acciones, yo he visto hoy muchos valores, que es el momento de entrar. Uh-huh. O sea, son valores que estaban muy altos y que resulta pues que les han pegado un recorte en el momento de entrar. Estas tiene otra lógica, tiene la lógica del comprar y vender, ¿no? Del comprar barato y vender caro, que es la madre de todo negocio, ¿no? Entonces, y el miedo que es libre. Bueno, las correcciones las podemos aprovechar para comprar, si sabemos siempre lo que compramos. Lo que está claro es que los empresarios no se paran, se mueven. Y esta noche vamos a hablar con uno andaluz de Granada que se encuentra en Lisboa. Me imagino que buscando también sus oportunidades de negocio. Es además presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada y director general de la constructora JOC. Con José Antonio Martínez Amat, buenas noches. Buenas noches. ¿En Lisboa buscando oportunidades de negocio? Sí, pues explorando nuevas oportunidades, nuevos mercados. Hay que estar siempre moviéndose. Uh-huh. Su compañía ha realizado en tiempo récord. Contamos durante todo el mes de septiembre las consecuencias de la gota fría, ese puente sobre el río Baza que quedó gravemente dañado e intransitable. Y además, en un inicio de temporada para la aceituna, era muy importante esa vía de comunicación. Ustedes, después de que lo adjudicara la Junta, fueron la compañía que se ha encargado de los trabajos y han conseguido liquidarla y estrenarla en 3 meses y 3 semanas, prácticamente un mes y pico antes del plazo previsto en el contrato. Esto no se ve todos los días en la obra pública. Pues no, la verdad es que no. Parece que es noticia que no solo que se cumpla un plazo, sino que se adelante y se le reste plazo a la obra. Entonces, estamos muy satisfechos, muy orgullosos de haberlo conseguido y sobre todo, pues como ha empezado diciendo, para conseguir una infraestructura que era, vamos, vital para la zona. Porque ustedes además son de esa zona, ¿verdad? Sí, la verdad es que lo contamos siempre. Ha sido una bonita casualidad que bueno, que pudiéramos dar con la tecla en la licitación y que se nos adjudicara a nosotros, ya no solo como empresa especialista en ese tipo de trabajo, sino uh-huh. que somos de la zona, que nuestra empresa nació allí, en Caniles, aunque ya hace un tiempo que la sede la tenemos en Granada, pero somos de allí, la mayoría de nuestros trabajadores, o muchos de ellos son de la zona, de los pueblos cercanos, de Zújar, de Baza, de Caniles, o sea que más implicación por vena imposible. Uh-huh. Jocón Infraestructura, que cumple 25 años además en este 2020, enraizada en esa zona del norte de Granada. Hoy precisamente en Granada se ha presentado un informe sobre la inversión pública en la provincia granadina, constatando que ha caído un 14% en este pasado año 2019. Es un informe de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada. Es esta provincia la última de Andalucía en inversión por habitante. ¿Ustedes sienten también que Granada, desde el punto de vista de la inversión pública, está un poco dejada de la mano de Dios? Pues sí, lo sentimos, nos sumamos a esa comunicación que ha hecho la ACP, pero ya no por nada, sino porque nosotros que precisamente vivimos de la obra pública, porque nuestra actividad principal es ser la subcontrata de estructuras de las grandes constructoras, uh-huh. y que vivimos sobre todo de las grandes infraestructuras, de carreteras y de estructuras como puentes, viaductos y ese tipo de obras, pues lo notamos porque si me preguntan dónde tenemos la obra y dónde estamos trabajando, pues el 80 o 90% de ellas están fuera de la provincia de donde somos y donde tenemos la base. que Granada. Entonces lo confirmo, pero vamos, sin ninguna duda. ¿Ustedes cuando escuchan que el gobierno está pensando coartar las subcontratas en el mundo de las obras públicas, qué piensan? Pues primero me preocupa y segundo creo que tiene que haber un profundo despiste en nuestra en las instituciones y en las que las personas que tienen que velar por los intereses de las empresas como la mía, porque la realidad es que hay muchas cosas por las que tendrían que velar, por ejemplo, por, en nuestro caso o en el caso de las subcontratas, porque se cumpla la ley de morosidad, porque los plazos de pago no sean abusivos como los que tenemos que soportar, como que no tengamos que financiar nosotros la obra a las grandes constructoras. Entonces hay cosas que estarían por delante de las necesidades de empresas como la mía y no plantearse otras alternativas que no son viables y que acabarían con una parte del sector muy importante y que creo sinceramente que somos las que estamos tirando ahora del carro. Estamos hablando, me corrige si me equivoco, de una pyme dedicada al sector de la construcción, obra pública, especializada además en viaductos, este tipo de estructura, que factura en torno a 6-7 millones de euros, que depende de todos esos contratos que después las grandes constructoras o grandes firmas del país adquieren cuando acuden a los concursos de las administraciones. ¿Cómo tienen la cartera de pedidos o de proyectos para este 2020? Pues bueno, no es una mala cartera, pero claro, hay que me lo pregunta y te digo que no es mala cartera, pero si nos paramos a pensar de dónde venimos y la profunda crisis que en el fondo acabamos de superar en el sector, pues bueno, no es una mala cartera. Nosotros para este año 2020 tenemos contratado y previsto producir ya casi el 60-60% y pico de nuestro objetivo para el año 2020, por lo tanto es una buena cartera, estamos contentos, estamos por encima de lo que fue el año pasado, pero hay que recordar que partimos y que venimos de una profunda crisis que no ha terminado de superarse en el sector y que encima tiene problemas de calado que nadie está haciendo nada, ¿no? Por ejemplo, con la mano de obra. Después de 10 años de vacío y de crisis del sector, hay mucha gente que salió y no hemos estado atentos, o por lo menos las instituciones no han estado atentas, en que en algún momento eso cambiaría, en algún momento la construcción se recuperaría, y eso tenía que ser de nuevo atractivo para los jóvenes, ¿no? Y había que lanzar planes formativos y eso no se ha hecho, ¿no? Y entonces empresas como la mía, que no ha costado mucho trabajo mantener nuestras plantillas a lo largo de estos años, pues tenemos que somos los que estamos intentando sacar para adelante el sector, ¿no? Y hace falta que se forme gente, que este sector vuelva a ser atractivo, que se haga un poco de limpia, porque bueno, parece que no nos quitamos ese San Benito de la construcción, estamos mal vistos. O sea, ahí hay una labor de limpieza y de concienciación importante para hacer. Está mal visto, pero cuando se cayó el puente de Venado Maurel estaban buscando por todos lados a alguien que rehiciera ese puente. Manuel Ángel. Sí, no, yo primero le felicito por la situación que usted dice de su empresa en relación con la cartera de pedidos, y me refiero al puente muy concreto. ¿Cuál cree usted que es el factor, yo sé que me puede decir que de todo un poco, de éxito? ¿Cuál ha sido el factor de éxito? ¿Productividad, no trámites, preparación de obras, transporte, cercanía? No sé, ¿a qué se debe esto que ha sido notable, que tiene un eco mediático relativamente importante para el importe de la obra, ¿no? ¿Cuál ha sido la organización? ¿Los sueldos? No lo sé. ¿Cuál sería? Pues, la parte romántica podríamos decir que como somos de la zona y queríamos ayudar y tal, pues ha sido la clave. Eso desde luego ha contado, pero yo diría que ha habido una coordinación perfecta. Es decir, que desde los responsables técnicos de la Junta de Andalucía con nosotros y con mis responsables técnicos, la coordinación ha sido perfecta en todo momento. Se ha notado pues que todos remábamos a una. Y que todos queríamos sacar adelante el puente en el menor tiempo posible, y eso ha hecho que las cosas salgan. Pero eso no se da siempre, ¿no? No, eso no pasa siempre, pero cuando todos los intereses, esto es un ejemplo pues de lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando todos estamos alineados, cuando el sector está alineado para que las cosas salgan bien, se pueden hacer bien. Luego pues está claro que para nosotros era hacer ese puente, pues hacemos puentes como ese o más grande todos los meses. Entonces pues sí que contábamos con el know-how, con los materiales, con esa mano de obra que nadie se está acordando que en algún momento mis obreros se jubilarán y tienen que tener por detrás gente joven que coja de nuevo el timón, pues esos son los que consiguen que esa obra salga para adelante en ese plazo. Hablaba usted antes de que tiene ya en cartera el 60% de su previsión para este 2020, se encuentra en la capital lusa, en Lisboa. ¿Cuáles son los objetivos de facturación al concluir el año? Pues nosotros tenemos este año 2019 lo vamos a cerrar rozando los 5 millones, unos 4 millones 500, que era nuestro objetivo, uh-huh. Y este año esperamos estar en torno a los 6. Uh-huh. Es verdad que nuestro objetivo no es de crecimiento, es decir, no perseguimos aumentar nuestra facturación año a año, sino lo que venimos persiguiendo. Mejorar la rentabilidad del sector, mejorar la rentabilidad de la empresa, aprovechar el momento que ahora atraviesa el sector de la construcción y esta falta de mano de obra para poner en virtud lo que tenemos, ¿no? La gente que tenemos y la capacidad que tenemos de hacer bien el trabajo como hemos demostrado. Y ese es el principal objetivo a nivel empresa. Uh-huh. Pues José Antonio Martínez Amat, que es el director general de Jocong Infraestructura, también presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio y que haya suerte en esas conversaciones en Lisboa. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Manuel Ángel, una empresa que no quiere crecer más, que quiere hacer lo que hace muy bien y que, bueno, que da estas satisfacciones. Decías, una obra que no tiene un presupuesto muy alto, son 700.000 euros, pero fueron adjudicadas a final de octubre y la semana pasada ya estaban circulando. Sí, yo le preguntaba y le insistía en las causas del éxito, porque efectivamente el que haya habido una coordinación perfecta, dicho él, entre la administración y la empresa es fundamental. Es que eso es una cosa rara de ver. Es decir, a la gente se detiene porque le faltan permisos, porque la administración no ve la necesidad. Pero si se ve acuciada por una presión de que efectivamente es un puente que hace falta, de que está cerca, de que todo el mundo lo ve, de que y no ponen ni pegas, no solamente no ponen pegas, sino que solucionan las cosas, pues se hacen las cosas como la ha hecho esta empresa. Gracias, Manuel Ángel Martín, por acompañarnos una noche más en El Mirador de Andalucía. Nosotros llegamos a las 9 de la noche en apenas 10 segundos. Andalucía, 9 de la noche. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Y con Asunción Escalera, que nos pone al día con la última hora y esa reunión de Moncloa que ha concluido hace unos minutos. Ya estaban compareciendo los distintos presidentes. Asun, buenas noches. Buenas noches. Enseguida vamos a contar algunos de los puntos que se han acordado en esa reunión. Fundamentalmente que se van a reunir una vez al mes, alternativamente en Madrid y Barcelona, y dentro del marco de seguridad jurídica, sin citar a la Constitución. La noticia del día, en cualquier caso, es la confirmación de un positivo por coronavirus en Sevilla y además se ha convertido en el primer caso de contagio en suelo español. El paciente es un empresario sevillano de 62 años que no había viajado a ninguna zona de riesgo. Se investiga su entorno. Se sabe que estuvo recientemente en Málaga en una reunión de trabajo. Inmaculada Salcedo, portavoz del Comité de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía. Estamos estudiando los contactos cercanos, qué miembros habían acudido a esa reunión y ver un poco por dónde puede venir el caso. Es lo que un poco nos tiene más, digamos, alerta para ver cómo se ha podido producir el contagio. El hombre había ingresado por neumonía y después ha dado positivo. Evoluciona favorablemente. El resto de casos sospechosos en nuestra comunidad han dado negativo en toda España. Ascienden a 10. el coronavirus está siendo más lesivo en lo económico que en lo relativo a la salud. La planta de Fujitsu en Málaga ha presentado un ERTE por falta de material procedente de China al delegado sindical de UGT en la empresa, José Amador. Tenemos un plan industrial que para este año y el que viene tenemos garantizada la producción y pensamos que no hay ningún motivo oscuro en esta situación. Y además Ericsson ha pedido a sus empleados del Parque Tecnológico de Andalucía de Málaga que trabajen desde casa tras la reciente visita de una compañera de Croacia donde ha habido un positivo. La violencia machista eleva a 13 las vidas que se ha cobrado en lo que llevamos de año. María del Mar, de 43 años, moría después de que le disparara su marido ante su hijo de 4 años en la localidad sevillana de Aznalcóllar. El hombre después se ha quitado la vida. Dejan 3 huérfanos. La atención de los hijos es ahora prioritaria. El alcalde, Juan José Fernández, asegura que no había denuncias previas. No hay indicio ni hay denuncia ninguna que pudiera dar indicaciones de que esto iba a ocurrir, porque si no se hubiera tomado cartas en el asunto. Poco después, un hombre ha matado a su mujer de 75 años en Madrid, después ha intentado suicidarse. Como decimos, ha ocurrido en la localidad de Fuenlabrada. También en Madrid, la capital, una mujer de unos 40 años ha resultado herida muy grave esta tarde tras recibir un disparo en la cabeza en plena calle y ante su familia. El autor no está detenido. Vamos ya así con detalle con esa primera reunión de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat sobre Cataluña. Ha finalizado tras casi 3 horas desde su comienzo en la Moncloa. En un comunicado conjunto, ambas partes aseguran que el encuentro ha servido para sentar las bases de diálogo y constatar la naturaleza política del conflicto, aunque Quintorra demanda más compromiso. El debate abierto y con libertad de planteamientos ha servido para poner de manifiesto también la discrepancia y la distancia existente entre las dos partes, tanto por lo que hace referencia al origen como a la naturaleza y a las vías de solución del conflicto catalán. Comparece en estos momentos la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien ha comenzado así su intervención. Ha sido un primer paso muy importante para avanzar en la normalización de las relaciones institucionales y, si me lo permiten, también afectivas, tras 10 años en las que solo ha habido confrontación y reproche entre ambos gobiernos. El presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido de que habrá cesiones a Cataluña en forma de financiación en una entrevista en Televisión Española. Moreno Bonilla advierte de que el gobierno andaluz va a batallar para tratar de evitarlo. No estamos hablando de un problema. Aquí se está hablando de una mesa, lo menos lo que están pretendiendo los independentistas, es una mesa de tú a tú, de Estado a Estado, de nación a nación, que se va a intentar privilegiar un territorio sobre otro. Y ahí sí que voy a estar en claro desacuerdo y además ahí sí que vamos a dar batalla de Andalucía. Dimite la presidenta de Vox en Sevilla, María José Piñero, por diferencias con la dirección nacional del partido y considerar que frente a la dirección provincial ha existido el último año otra paralela al partido. Lo niega y atribuye la renuncia a una cuestión personal. El portavoz, Alejandro Hernández. El grado de implicación, la cantidad de trabajo y de esfuerzo que se exige ahora, pues es mucho mayor y evidentemente no todo el mundo está en condiciones de dar ese paso, ¿no? En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol. Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. La tarde con Mariló Maldonado. ¿Usted ve nubarrones, señor Ontiveros? No nubarrones propios de una recesión. ¿Le perdonó usted a Rajoy que le dijera que tenía un ego estratosférico? No, porque tenía razón. ¿Cómo ves? ¡Qué alegría más grande! ¡Viva Málaga! ¿Cuál es su mayor deseo, José? Mi mayor deseo es hacer el amor. ¿Qué palabra usas con más frecuencia? Yo. ¿Dónde fuiste más feliz? Mañana. Que la gloria reine sobre este chiquillo. La tarde con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Si te gustó el show del comandante Lara de este lunes, no te puedes perder el próximo porque viene cargado de humor, diversión, en fin, mucho buen rollo. Venga, gente maravillosa, al ataque, que estamos preparándolo todo. ¡Oído sobrecargo! Oído comandante, señoras y señores, acomódense. El show del comandante Lara les espera el domingo por la noche después del pelotazo en Canal Sur Radio. La tertulia del Mirador de Andalucía. Nueve de la noche, siete minutos, es el tiempo de la tertulia en el Mirador de Andalucía. Hoy con Lourdes Lucio, buenas noches. Buenas noches. Carlos Mármol, buenas noches. Buenas noches. Y Paco Morón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y ya tenemos hasta aquí el primer caso de coronavirus en Andalucía, confirmado oficialmente, con todas las explicaciones, la información que está facilitando la Junta de Andalucía, esa coordinación con el Gobierno de España, con el Ministerio de Sanidad. Y bueno, y en el caso del paciente que tenemos en el Virgen del Rocío, en Sevilla, bueno, ahora está saber cómo se ha contagiado, porque en una primera observación, una primera aproximación de las autoridades sanitarias andaluzas, no han encontrado ese vínculo que veníamos hasta ahora explicando con una palabra muy económica, lo de importado de Italia o de China. Pues aquí no, aquí es 100% andaluz. Habrá que ver con qué otros elementos contagiosos ha estado en contacto el enfermo. Sí, lo de 100% andaluz no era con retranca, pero vamos, creo que lo ha visto bajo. Bueno, así, en cualquier caso, es una cosa seria, sin llegar a la histeria, porque todas las administraciones están intentando, yo no sé si tantas voces pidiendo calma generan el efecto contrario de lo que se persigue, pero en cualquier caso, ahora mismo, pues Andalucía junto con Madrid y Cataluña, pues está ahí, estamos pendientes de la evolución de... Sí me parece acertado, no sé cómo vosotros lo veis, el que se vaya a dejar de informar de la gente que está en estudio, para ver si porque si no ya el goteo hubiese sido... como estaba siendo, enorme, ¿no? Claro, hombre, parece que el primer caso de esto que se produce ya con el escenario de las redes sociales y con ese problema que hay, que mucha gente no diferencia la información real de los comentarios, ¿no?, o los fake. Bueno, sobre esto, fundamentalmente, lo que habría que decir es que las medidas están siendo preventivas, porque claro, lo que se está buscando es que no haya una pandemia o que se extienda más, porque claro, en caso de que se extienda más, pues sí puede haber un índice de mortalidad o de enfermedad más grave. Ahora mismo los porcentajes que dan los expertos son relativamente bajos. Evidentemente hay que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. También veo natural que la gente desconfíe, quiero decir, en este tipo de casos, por mucha información, digamos, contrastada, oficial, institucional que dé, el fenómeno es parecido al milenarismo medieval, es decir, La gente, lo que no esté en la información se lo va a inventar y eso se va a expandir, igual que se expandió pues lo que pasó en Semana Santa en Sevilla un año, que es que al final el problema era virtual y ocurría porque te mandabas WhatsApp, con lo cual, porque las cosas no son como son como a la gente le parece, y si le parece que esto es horroroso, pues entonces eso es muy complicado de evitar, pero lo único que se puede hacer es dar información contrastada dentro de la que hay, porque claro, el origen es China, y ya sabemos que el régimen chino... Bueno, ya está también en Brasil, creo. Claro, sí, pero digamos, como el foco original es allí, claro, la información que sale de allí puede estar mediatizada y no ser tan real, pero bueno, la única forma de que esto no vaya más es justamente eso, o sea, ser riguroso con la información y tener un poco de sentido común. No, bueno. a mí lo que más me parece alarmante es cómo se está dando a veces esta información. O sea, la gente tiene interés en saber qué es lo del coronavirus, cómo afecta, por supuesto, o sea, hay muchísima demanda de información, ¿no? Pero claro, que a los móviles nos lleguen una alerta cada con muchísima frecuencia de un caso de... En estudio, ¿no? Es decir, en estudio a mí me parece un disparate. A mí me enseñaron en periodismo que los anuncios de huelga no se dan, que se publican cuando se convocan, pero no cuando se anuncian, porque esto es exactamente igual, ¿no? Porque creas una situación que la multiplicas, ¿no? Bueno, yo lo que confío es que aquí hemos tenido el caso de la listeriosa en Andalucía, que igual que creo yo que se respondió de manera política muy mal, creo que la respuesta de la sanidad andaluza fue excelente. Yo confío efectivamente en la sanidad pública andaluza y que haya una coordinación con el gobierno central para, bueno, para que los protocolos sean todos iguales, no sean absolutamente distintos, ¿no? De hecho, ha sido precisamente, porque sí, el paciente es una neumonía y ha sido a través de una incorporación de un nuevo protocolo con el Ministerio de Sanidad porque se ha detectado eso. Por eso, que sea la norma habitual, que no haya un conflicto más allá de la gravedad que la enfermedad. Y luego, desde el punto de vista económico, hombre, está lo de Fujitsu, efectivamente, van a hacer un ERTE para 328 uh-huh. personas, que es grave. Y me comentaban desde la Junta que las exportaciones de carne de cerdo a China, que habían aumentado porque había una gran demanda, se han frenado en seco y estaban preocupados. Y que los datos que le vienen también del turismo chino, que es con un turismo de alto poder adquisitivo, también se había paralizado. Y luego daban un dato de, no digo que afecta a esta casa, pero alguna empresa de medios de comunicación, la publicidad ha bajado. Entonces, como sabemos, la publicidad es muy miedosa, súper miedosa. Sí, sí. Lo primero que se va de un medio de comunicación cuando hay una situación de crisis es la publicidad. Y lo último que vuelve es la publicidad. Uh-huh. Y entonces, se está produciendo, sin caer en picado, pero se está produciendo, la publicidad institucional se mantiene, pero la publicidad de medios de las empresas privadas comercial ha bajado. Uh-huh. Claro, no. Ten en cuenta que los balances están en riesgo. O sea, al final los periodistas siempre vamos a pingar en todo, nos pilla sí, por verdad. Todo. Vamos. Eso es verdad, siempre está. O por informar demasiado o por la publicidad. Ahí está. No, pero sí que es cierto que la previsión del primer trimestre económico que tenía Europa pues ha roto completamente, ¿no? Y la bolsa, estamos viendo que constantemente está en caída y que la situación es muy compleja. Respecto a la información, yo también coincido con Lourdes en que es cierto que habría que controlar mucho que se informe y cómo y cuándo. Yo creo que hay que informar cuando es un caso ya realmente confirmado, concreto, se sabe o se puede saber cómo ha surgido. Uh-huh. En este caso creo que están investigando también el hecho de que este señor ha estado en Málaga unos días, el tema de reunión de trabajo, y que puede ser que haya sido allí. Bueno, yo creo que todo lo que sea especulación es malo y es negativo, porque es cierto que al ser China el foco, ¿qué parte de la información te crees? No, que de China se nos olvida cuando hablamos de números de su economía, de su PIB, de sus exportaciones, se nos olvida lo que es. Claro, es un régimen dictatorial, comunista, que la información la sabe manejar. Te puedes creer lo que te puedes creer y lo que no. Lo cierto es que aquí creo que hay una sanidad pública preparada para eso. Creo que es verdad que los protocolos, es muy importante que haya una coordinación con el gobierno central, sobre todo para que sea un tratamiento común y que la forma actual esté controlada. Y yo de verdad creo que hay más histeria que realmente lo que es. Esa es mi sensación. Y el dinero es muy miedoso. Entonces estamos viendo las consecuencias de la bolsa, el dinero, de las empresas. Pero no es porque yo entienda que hay un caso real de algo, de una pandemia o de una situación extrema. Yo creo que se está un poco llevando más al límite, ¿no? O sea, exagerando. Hombre, más la histeria puede venir, como decía antes Lourdes, ¿no? Si se van parando, si no llega el barco procedente de China con los suministros para la planta, como tiene Fujitsu esperando, tú tienes que parar. Es que al final, y este tipo de crisis, no sé cómo lo ves, Carlos, nos demuestra que a pesar de todos los muros que queremos levantar, de los aranceles que queremos levantar, que ponemos, que nos quitan, esto está tan hiperconectado. Claro. Que tose uno en Pekín y se resfría aquí, ¿no? El efecto mariposa, ¿no? Sí. Que decían los científicos. Claro, es que es imposible. Los contactos hoy día son diarios. Tú estás con un avión y estás en X horas en el otro punto del mundo y puedes encontrarte con una persona que haya estado en China sin tú saberlo. O sea que, claro, es ponerle puertas al campo. Hombre, el caso del enfermo este de Sevilla, que afortunadamente se encuentra bien, claro, presenta la singularidad de que si es verdad que no ha ido a zonas de riesgo, pues rompe un poco el argumento que se decía que, bueno, si no había estado en los sitios donde había llegado, que era el argumento inicial por la información que había, pues no, el riesgo se reducía. Probablemente el virus esté ya, porque claro, nadie puede controlar eso. Todo el mundo que se mueve y todo el mundo con el que está y todo el mundo con el que tiene relación. Entonces, claro, como eso es una evidencia, lo único que hay que apelar es al sentido común, porque evidentemente lo otro, que es lo que estamos viendo, yo creo que en gran parte por el tema de las redes sociales, Es una, no sé, una construcción que se ha hecho la gente tremendista, que parece que el milenarismo va a llegar, ¿no? Que decía nuestro amigo Fernando Arrabal. Hombre, está bien que también hay efectos humorísticos, ¿no? Dentro de la seriedad del caso. Pero bueno, es que es imposible de controlar. La vida no, la única manera de controlarla es eliminándola. Entonces es imposible controlar. Bueno, pues. Aparte, sí. El miedo es libre, ¿eh? Claro, claro. Y cotiza en bolsa. ¿Eh? Luego vamos a hablar de eso con Hugo Ferrer, que es profesor del Máster de Economía Bancaria de la Universidad de Sevilla. Es además inversor y hoy viene con un sesgo, o lo hemos invitado por su sesgo global macro, es decir, porque tiene en su cabeza todos los movimientos que se producen en la economía a nivel mundial. Acaba de concluir hace tan solo unos minutos, están compareciendo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo ha hecho ya el presidente de la Generalitat de Cataluña, y los digitales de los distintos medios de comunicación vienen a resumir que, bueno, que lo que se acuerda entre ambas administraciones, entre el gobierno central y la Generalitat, es que se van a reunir, sí, una reunión para acordar que se van a reunir una vez al mes, una vez en Madrid y la otra en Barcelona, es decir, reactivando el puente aéreo Madrid-Barcelona. Esto es solo el comienzo, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Qué evolución tiene esto? Hombre, de lo que han hablado, evidentemente no nos vamos a enterar. No. Eso es la primera certificación que hay que hacer. Después, hombre, la puesta en escena de hoy, aunque hay que la ve lógica, yo no la veo muy, muy lógica, porque por mucho que se quiera cultivar un poco el detallismo institucional, o sea, Sánchez fue a Barcelona y lo recibieron los hombres del Trabuco, y hoy han hecho una especie de puesta en escena que en realidad lo que está es consolidando el término ese de la bilateralidad. En realidad lo que se está hablando, o lo que se va a hablar, es trascendente porque afecta al resto de los territorios, y ahora que estamos en el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, habría que recordarle a la gente que, aunque hay quien piensa que los gobiernos no pueden hacer todo lo que quieren porque hay otros poderes del Estado que evalúan sus decisiones, el pacto político, en caso que tenga mayoría parlamentaria, que tiene muy buena prensa, a veces construye cosas que no son tan buenas. Entonces hay que estar muy atentos porque, claro, al final es una negociación entre dos partes de las que otras muchas partes que debían estar sentadas en esa mesa están excluidas. Entonces hay que tener cuidado y ser muy cuidadoso, porque, claro, lo que se va a hablar ahí no solo afecta a Cataluña, nos afecta a todos, y a Andalucía especialmente. De hecho, hombre, en la Televisión Española hoy advertí al presidente de la Junta precisamente de que él estaba convencido de que va a haber secciones a Cataluña, y lo ubicaba esa cesión sobre todo en una financiación extraordinaria, en dinero, pero yo no sé si después de todo el discurso independentista, separatista o de autodeterminación que los dos principales partidos, Esquerra y Junts/PSOE, han llevado durante los últimos años, la vía del dinero puede ser otra vez la posible para pasar esto. Esa es la vía que siempre ha defendido el PSC. Yo creo que en esa mesa hay mucha gente sentada. Sánchez ha ido casi con un mini consejo de ministros a la mesa, y Torra ha ido con parte de su gente y parte que es de Esquerra, y es parte de Puigdemont. Eso no, y además ellos entre sí están en competición. Y otra cosa más, los representantes del gobierno de Cataluña no representan a todo el pueblo de Cataluña. Uh-huh. La mitad del pueblo de Cataluña no está de acuerdo con lo que defiende el gobierno de la Generalitat. Es decir, que todo eso es muy complicado. La historia aquí es cuánto nos va a costar a los demás. Yo no solo por lo que le diga el presidente de la Junta, sino que los propios socialistas te advierten que va a haber concesiones duras. Lo dijo Escuredo el otro día, ¿no? Uh-huh. Dijo algo. Escuredo lo sospechaba, pero que hay gente que no está tan en primera línea del PSOE y dice, van a haber concesiones duras, o sea, duras para el resto. Y eso tendrá que compensarlo Pedro Sánchez de alguna manera. Ahora mismo todo es muy, muy inicial. ¿Qué le interesa a Pedro Sánchez? Su prioridad número uno. Los presupuestos generales del Estado. Esos son dos años de gobierno, eso es una legislatura, prácticamente. Sí. Y los presupuestos generales del Estado, que lo hemos hablado alguna vez, nos afecta a todos. O sea, no es solamente para que Pedro Sánchez continúe, a los ciudadanos nos afecta que el presupuesto esté programado. Es decir, que esto va a ser muy largo. A mí lo que me sorprende de todo esto es el silencio del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, prácticamente desde sus orígenes, del 28 de febrero, La frase de Escuredo, no somos más ni menos que nadie, eso es un patrimonio del PSOE, que por cierto el presidente de la Junta, bueno, lo repite y ha hecho suya. O sea, lo ha hecho suya, y en la otra parte no hay nadie que, bueno, se lo recuerdan, pero vamos, tampoco hay muchas voces. A mí me sorprende ese silencio del PSOE, vamos, es un silencio que está, que no es porque se han quedado mudos, es un silencio porque se debe a la debilidad del secretario general, donde ha llegado a un acuerdo con Pedro Sánchez para que, bueno, para que el PSOE de Andalucía, que pese a su debilidad extraordinaria, es muy fuerte, no olvidemos. El más votado Andalucía, y el que tiene una mayor representación. Sobre todo es, tiene mucho peso interno. No, porque dentro, mucho peso Andalucía, mucho PSOE, o sea, mucho PSOE. No olvidemos de cómo es el Partido Socialista Obrero Español, o sea, Andalucía, ¿no? Y en esa situación de debilidad están diseñando una estrategia simplemente, en fin, para salvar la supervivencia de la señora Díaz, no para salvar al PSOE. Yo siempre escucho a los dirigentes del PSOE andaluz, a los mayores del PSOE andaluz y a los jóvenes del PSOE andaluz, esa frase de decir, no podemos dejar abandonar el palo mayor del 28F. Yo no sé dónde está el PSOE andaluz del 28F. Pero por ejemplo, es lo que hemos hablado en muchas ocasiones, yo lo he comentado, que yo creo que la bandera de Andalucía, que la cogió en su momento muy bien, además el Partido Socialista, que se levantó como el partido principal de la defensa de los intereses de Andalucía, que fue capaz de cargarse al Partido Andalucista, de cualquier socio de gobierno. O sea, yo creo que ha jugado un papel fundamental para Andalucía en ese sentido. Se la ha entregado gratis al Partido Popular, o al gobierno al menos del Partido Popular y Ciudadanos. La ha entregado gratis, porque no está haciendo nada para demostrar que no está de acuerdo, porque no puede estar de acuerdo, con la línea que está tomando el gobierno central o Pedro Sánchez con Cataluña. Porque es que hoy estamos hablando, pero es que ha habido una declaración del gobierno, aparte de que ahora está la portavoz hablando, en la que no habla ni que los acuerdos van a estar dentro de la Constitución, dentro de la seguridad jurídica. O sea, estamos viendo cómo se elimina. Un eufemismo, ¿no? Bueno, pero estaba empezando a jugar, a quitar términos, a jugar un poco. Hombre, perdona que te haya interrumpido. Por hacer una broma, yo recuerdo que cuando empezó esto de la gran conversión de las derechas al movimiento autonomista, hubo alguien en el PSOE, no recuerdo si fue Juan Cornejo, que dijo, eso es imposible, eso es como si se le pide que hable francés. Bueno, la derecha ya habla francés. Parlez-moi. Entonces, eso ya ha ocurrido. Lo del premio Escuredo, que es impresionante, también va a ocurrir. O sea, quiero decir que todo el movimiento, y además políticamente es un movimiento hábil, en el sentido de que da el mensaje de que no hay ruptura, lo cual tiene sus beneficios y sus inconvenientes también, es decir, del cambio nos podemos olvidar, pero claro, para ellos les sirven un poco para consolidar una situación un poco azarosa que fue la del 2D, que fue la que los llevó al poder. De todas maneras hay que decir que los efectos de los acuerdos políticos, aunque muchas veces se relativicen, viendo cómo sea, precisamente cómo fue la génesis de la autonomía andaluza, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Porque yo quiero recordar, aunque igual rompa algún corazoncito, que el referéndum se perdió y la autonomía andaluza se ganó en una negociación política. No digo que la negociación política actual de Sánchez con los independentistas sea equiparable, pero hay similitudes que hacen pensar que la negociación política después se le da una solución jurídica y después se entra en un proceso que, si nadie impugna y no va al Constitucional, acaba siendo norma. Entonces hay que tener mucho cuidado, y sobre todo a mí lo que me inquieta es que el gobierno andaluz, lo decía muy bien Lourdes el otro día, tiene mucho quejío, pero no ha explicado un poco cómo piensa afrontar el problema, porque claro, yo solo le veo el recurso de ir a los tribunales, porque replicar las movilizaciones del 28F ahora, bueno, nadie sabe lo que puede ocurrir, pero me parece que es bastante complicado, entre otras cosas, porque el contexto sociológico ha cambiado por completo. Ha cambiado, pero aparte yo no he visto jamás a la derecha andaluza sociológica manifestándose por el 28F ni por nada de eso. No la he visto. He visto a la izquierda. Y he visto a la izquierda más. En esto los sindicatos son fundamentales. Lo vimos en las elecciones del 2012. Uh-huh. O sea, el PSOE de Andalucía salvó la cabeza gracias a las Comisiones Obreras de Andalucía y a la Unión General de Trabajadores. Y la reforma laboral. Y la reforma, efectivamente. La puercha de la reforma laboral. Que decir, yo no, como coincido con Carlos, en que yo a la derecha sociológica no creo que se vaya a manifestar por las calles con la bandera Andalucía. Que habría que sacar 2,5 millones de Andalucía a la calle, que fueron los que votaron el 28F. Todo lo que no sea eso es pinchar. Entonces hay que tener cuidado con esas llamadas un poco andaluces a la calle, ¿no? Sí. Porque si pinchas puede ser contraproducente. Entonces, claro, ¿qué instrumentos tiene el gobierno andaluz un poco para poner en práctica eso? Aparte de la mirada al pretérito, que es lo que está haciendo un poco, y la conexión con esa tradición andalucista que representa la figura de Clavero, fundamentalmente es de ámbito judicial. No, yo no le veo más opciones, porque ni siquiera lo recibe el presidente. Hoy estamos viendo cómo recibe a Torra como si fuera un jefe de Estado. y al presidente de la Junta, creo que le ha pedido varias veces reuniones, encuentros, y lo que yo sé, solo hay una llamada telefónica de 15 o 20 minutos, ¿no? Evidentemente hay un maltrato, eso quien no lo vea, pues que no quiere verlo. Sí, pero realmente la bandera de Andalucía a nivel político ahora mismo se la han dado gratis. Sí, lo del PSOE, claro, por supuesto. Entonces claro. Eso es lo sorprendente que ocurre ahora mismo, ¿no? Yo entiendo que el Partido Popular y el Partido y Ciudadanos en este caso lo van a perder la oportunidad de coger la bandera y levantarse como unos grandes defensores de la igualdad y de que Andalucía tiene que ser fundamental para que no haya esa ruptura en España o que no haya comunidades autónomas de primera y segunda división. Es que es una cosa que el Partido Socialista ha hecho siempre y ha defendido siempre. Claro, claro. Pero es que como no está, es que ni está ni se le espera. Pero no está porque... No está porque, es verdad, lo que tú has comentado, es que hay, o sea, un pacto para intentar salvar a una persona, o por lo menos prolongar la estancia de esa persona. Por lo tanto, no tiene estrategia. Pero a Pedro Sánchez no le interesa que el PSOE de Andalucía, que la federación más potente del PSOE, se levante en pie, cuestione ni lo más mínimo, claro, a los acuerdos que puedan llegar. No le interesa. Y entonces en ese acuerdo hay una coincidencia de intereses. A mí no me interesa que tú te levantes y a mí me interesa estar callada porque yo quiero ser secretaria general. Y de eso depende, no va a depender de Pedro Sánchez, ojo. O sea, no va a depender de Pedro Sánchez, pero puede influir mucho. Entonces hay una confluencia de intereses. Pero yo quiero recordar, claro, es que aquí se nos olvidan las cosas, a mí también, se me olvidan porque no me acuerdo, vamos, que no por otra cosa. El último Congreso Regional del PSOE, 2015. El PSOE celebró en ese congreso el 40 cumpleaños de la creación del PSOE de Andalucía. ¿Qué hizo? Hizo unas magníficas exposiciones, llamó a todos los expresidentes andaluces, se hicieron fotos, el señor Chávez y el señor Griñán estaban entonces ya imputados, en el caso de los ERE, vino Alfonso Guerra, se hicieron todas las fotografías. ¿Qué dijo Susana Díaz, Pedro Sánchez en ese congreso? Pedro, no me haga elegir entre mis dos lealtades, entre la presidencia de la Junta y el PSOE, porque iba a elegir Andalucía. Bueno, eso no hubo y no fue nada, porque las circunstancias políticas de las personas cambian y entonces la supervivencia pues te lleva a otros caminos que pueden ser criticables, cuestionables o aplaudibles o no. Hasta ahora. Pero eso hay que recordarlo, porque claro, es que el PSOE de Andalucía ha pasado de intentar ser una especie de PSC, de PSOA, que yo le escribía, el PSOA, a ser el PSOE. El PSOE. Entonces, hombre... No solamente eso, sino a guardar el equilibrio en toda España, porque se levantaba como que gracias a Andalucía, el resto de las comunidades autónomas y en España se podía guardar el equilibrio para que no hubiera esa divergencia entre comunidades autónomas. Siempre el PSOE de Andalucía, siempre. El PSOE de Andalucía ha sido parte central, troncal de la estrategia territorial, claro, del PSOE. Siempre. Pero de una manera muy callada. O sea... porque esto, como son tan grandes, tenían tanto poder, cualquier exageración asustaba al resto de las federaciones socialistas, ¿no? Pero el PSOE de Andalucía forma parte central, troncal, de la posición territorial del PSOE. Eso se ha diluido porque, igual que el PSOE nacional, pues se ha convertido en un partido presidencialista casi unipersonal, el PSOE de Andalucía se ha convertido en un partido unipersonal porque no, la discusión que la hay, tú lo sabes mejor que yo, es interna y sobre todo el inmenso cabreo, hablemos en plata, que tienen los patriarcas de la causa con precisamente la situación, porque claro, el dejar esa bandera en el suelo a ellos los anula, porque anula el pasado, y al mismo tiempo es una estrategia que de cara al futuro nos sirve. De hecho es que claro, el problema es que incluso en el supuesto caso de que la fórmula Susana Díaz le permita continuar, que es cuestionable, al final va a tener una fortaleza derruida, porque ese argumento no va a poder volver a coger. Esa organización no va a poder, frente a los electores andaluces, volver. No, porque hay unos hechos. Hay cosas peor, pero es cierto que va a haber una serie de cuestiones, claro, que no se van a cuestionar por parte del Partido Socialista Andaluz. Claro, va a haber además también, lo hablamos el otro día, ¿no, Carlos? Va a haber muchas emboscadas en el Parlamento. O sea, hoy, por ejemplo, el portavoz del Partido Popular, José Antonio Nieto, ha presentado una provisión no de ley, que es una iniciativa para que la gente lo sepa, de impulso, no de control. El Parlamento está lleno de estas iniciativas, que no llegan a ningún lado, por cierto. Bueno, pues ha presentado una provisión no de ley en contra de la cesión de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Yo tengo que recordar que en el Estatuto de Autonomía viene esa gestión, o sea, también viene esa competencia en el artículo 63 del Estatuto de Autonomía. ¿Qué va a hacer el PSOE? No, y volviendo a lo que estábamos hablando antes, la Generalitat, Torra, Puigdemont, Esquerra, se van a conformar con menos, por ejemplo, que esa gestión de la Seguridad Social? Troceamos en el País Vasco, troceamos en Cataluña. ¿Cómo vende el presidente del gobierno eso al resto de su federación? Es que no tiene venta, quiero decir. El problema es qué capacidad de reacción hay sobre las decisiones de facto. No hay nadie que ponga en cuestión las decisiones de Pedro Sánchez mismo dentro del Partido Socialista. Sí, no, pero yo no me refiero solo desde el punto de vista interno, sino desde el punto de vista social. Es decir, vamos a ver, aquí se va a avanzar en un camino que es la simetría que se rompió hace 40 años. Y eso es evidente, lo sabe todo el mundo. Ahora, habrá que ver en qué proporción y con qué instrumentos. Y a partir de ahí pues pueden actuar otros poderes del Estado, porque frente a lo que se dijo en Cataluña, incluso aquí yo oí en la época de los ERE, los políticos y los parlamentos pueden delinquir, eso lo tendrán que decidir los jueces. Es decir, en función de lo que se vaya pactando, habrá que ver si son impugnables o no impugnables, que es la vía jurídica que yo hablaba, que es la que siempre tiene el gobierno andaluz y también la oposición. Pero más allá de la vía jurídica, cómo se, no digo parar, sino delimitar un poco el campo de juego, porque el campo de juego está absolutamente abierto, porque el presupuesto exige calzón quitado, por decirlo de forma vulgar. Entonces, a partir de ahí, no solo va a haber cesiones económicas, que son graves, sino va a haber cesiones de otro ámbito y sobre todo simbólicas, los estamos viendo ya. Entonces, claro, eso por fuerza tiene que generar una reacción y fundamentalmente andaluza. ¿Por qué? Porque por población, por historia y por tradición, la comunidad andaluza ha participado en la construcción de la España autonómica, nos guste o no. Entonces, renunciar a eso es suicidarse políticamente. Yo recuerdo lo que le pasó a la UCD en el referéndum. Fue un suicidio. No, pero es que además el PSOE, vamos, yo no lo sé porque... Y es equiparable, no, quiero decir, aunque no pidan la abstención y tal, lo que quiere decir que el partido se rompe y muere. Pero hay un debate que yo no sé cómo se debe afrontar, no lo sé, porque eso, para eso están los políticos y esta gente, ¿no? Y, pero vamos a ver, el PSC, que es lo que ha pedido siempre, que haya un sistema de financiación autonómico, una especie de sistema foral para Cataluña, ¿no? Bueno, eso se podría estudiar, pero eso tiene sus compensaciones. Quiero decir, sus compensaciones con el resto. Entonces, ¿qué es la fórmula de IZ? Y eso se mete en el estatuto, se vota el estatuto y hay un referéndum del estatuto, que además está previsto en la Constitución, en el propio estatuto. ¿Quieren los independentistas catalanes eso? Creo que están ya en otro nivel. El resto va a permitir que haya ese tipo de régimen económico para Cataluña. El otro día leí una entrevista a Pedro Pacheco, que le hacía Teresa López Pavón, extraordinaria, que aconsejo a todo el mundo que la lea, porque es muy interesante. Y Pacheco contaba una cosa que yo no sabía, que cuando al principio de la autonomía, con la LOFCA, se le ofreció a Cataluña tener estas competencias, las competencias de tener de gestionar ellos los ingresos, y que dijeron que no quiso. Puyol no quiso. Y yo, que Puyol no quiso, porque decía, claro, que poner impuestos a los ciudadanos, pues muy desagradable. Claro, pero bueno, ahí está. Bueno, pues a eso quizás parece que vamos a ir, pero no vamos a hablar ahora de impuestos, vamos a hablar de esas consecuencias económicas que está teniendo, o lo menos lo estamos viendo, sobre todo en las bolsas, que es donde se refleja rápidamente cualquier movimiento en la economía. Vamos a ver qué posibilidades, o si los expertos ven o no una recesión, sobre todo en Europa, que ya Alemania viene creciendo lo mínimo, Italia está prácticamente en parada técnica, y para ello esta noche está con nosotros Hugo Ferrer, que es profesor del Máster de Economía Bancaria de la Universidad de Sevilla y también pues inversor, y utilizando sus palabras con estilo Global Macro. Señor Ferrer, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Los mercados están reflejando solo el miedo, el pánico, o ya están adelantando la posibilidad de una recesión en las principales economías europeas? Bueno, los mercados, por definición, son un mecanismo de descuento de expectativas, ¿no? Pero realmente, aparte de la fase inicial, los primeros días y hace un mes, en las que tal vez el virus en sí mismo creó un poco de pánico, los mercados no están preocupados. Hablo de los mercados como un ente, ¿no? Pero son millones de operadores, inversores. No están preocupados por el virus en sí mismo, que ya está claro que por mucha mortalidad que tenga, pues no va a ser no va a acabar con la raza humana, ¿no? Es poco más que la gripe común en el peor de los casos, y eso no es lo que le preocupa. Lo que hace que se tensionen los mercados es el que se estén aplicando estas cuarentenas, ¿vale? Que tal vez desde un punto de vista sanitario puedan tener toda la lógica del mundo, de este nuevo virus, que no se expanda, que no se vuelva un virus estacional, pero apenas al bloquear la actividad económica crean una expectativa de una posible incluso recesión, ¿no? Uh-huh. Si vamos a los datos que estamos viendo en Chile, este mes que ha estado parado en esa zona del país, ¿no? Vemos que la actividad ha llegado. Señor Ferrer, si puede desplazarse un metro o dos metros, sí, para buscar una mejor cobertura, sí, porque se entrecorta un poquito. A ver si aquí es mejor. La comunicación. ¿Aquí es mejor? Sí, decía usted que el problema no es solamente que fluctúe la bolsa, que lo hace siempre por cualquier motivo y a veces hay que buscarlo debajo de las piedras para tener el titular asegurado, ¿no? Pero sí habla usted de las medidas, confinar, por ejemplo, en China a más de 40 millones de habitantes, en Italia, salvando las distancias, también se ha cerrado una parte, bueno, Armani ha dejado de producir. Estamos viendo en Andalucía cómo Fujitsu también deja de producir parcialmente porque no le llegan los productos fabricados procedentes de China. ¿Esas son las consecuencias de paralizar la actividad económica? ¿Es más importante que siga fluyendo la economía que la parte sanitaria? ¿Cómo se puede equilibrar esto? Bueno, eso es una pregunta bastante filosófica, ¿no? Habría que ser un experto en el aspecto sanitario, que no lo soy. Pero por lo visto, por lo que yo entiendo, digamos que la guerra está perdida. Porque una vez que han impuesto la cuarentena en China, en el norte de Italia, estamos viendo que están surgiendo como setas casos en todos los países. Eso está demostrando que no hay remedio por mucha cuarentena que se aplique. Y si es así, yo creo que sí, pero mi opinión, ya le digo que no vale nada en este punto de vista sanitario. Uh-huh. Si es así, está claro que el aplicar cuarentenas, pues lo único que va a hacer es empeorar la situación. De hecho, el mercado cada vez que cae no es porque surja un caso más de infección. Cae cada vez que se aplica una nueva cuarentena. Es decir, si mañana en la isla de Tenerife, en Canarias, en Andalucía, donde sea, se aplica una nueva cuarentena, veremos caídas. Eso es lo que está cotizando el mercado. Cierre económico, bloqueo, pues obviamente que toda la cadena de distribución, de producción se pare. Eso es lo que el mercado tiene miedo, no al virus, ¿no? Uh-huh. De hecho, hoy hemos visto que el IBEX 35 ha subido cuando se incrementa el número de casos en España. Tenemos, aparte de, usted está en las Islas Canarias, ahí tienen dos casos detectados, localizados. En Andalucía hoy hemos conocido el primero, aquí en Sevilla. Por cierto, se está investigando si tiene alguna relación, porque en principio ni ha habido contacto con Italia, que parecía que es de donde importábamos, utilizando la palabra económica, la enfermedad, ni tampoco de China. El miedo, pues, es a que se paralice la economía en la situación de la que venimos, con una desaceleración económica continuada en los últimos meses, sobre todo en el segundo semestre de 2019, que ha quedado reflejado en las revisiones económicas de los distintos organismos internacionales. En la economía española, un parón de este tipo nos puede llevar hacia dónde? Pues absolutamente a una recesión. Además, es una pena porque, aunque la economía española se ha desacelerado muchísimo en el año 2019, pero muchísimo, que estamos a punto de que el paro, según el CEPE, la antigua EPA, crezca de un año para otro, sería una pena porque justo la desaceleración estaba llegando un poco a su final. Había signos de reaceleración, ¿no? De que la actividad estaba repuntando, signos adelantados. Uh-huh. Y sería una pena, pues, que estas cuarentenas, sea donde sea que se apliquen, pues puedan acabar con ese intento de recuperación, desde luego. A más cuarentena, más bloqueo económico, la débil economía europea, la debilísima economía española, que está fatal, sinceramente, pues si la empujan un poquito, y en este caso es aplicar cuarentena, no que el virus sea más o menos mortal, pues obviamente puede ser un auténtico shock en la economía. Una maldad, ¿interesa el coronavirus para tratar de colgarle el sanbenito de ese shock económico, de esa recesión? Pues supongo, en el contexto de la desaceleración económica europea, España lo estaba haciendo muy mal relativamente, ¿no? Ya hemos visto los datos de empleo de los últimos tiempos. Entonces no me extraña que si el causante final o eso que da ese golpecito es el coronavirus, pues obviamente los políticos siempre echarán balones fuera, ¿no? Nunca van a asumir su responsabilidad. Pero bueno, esto no es nuevo de ahora, esto es de siempre. Buscan excusas en cualquier cosa, ¿no? Pero en definitiva, la realidad siempre es compleja. Y si llega una recesión sería por la suma de la debilidad previa y por la suma de ese bloqueo económico que se produciría, ¿no? No por lo uno exactamente ni por lo otro, sino por la suma. Sí, por la gota que colma el vaso. Exacto. Invito a mis compañeros de mesa que si tienen alguna pregunta para el profesor Ferrer. Sí, señor Ferrer, yo quería insistir en la pregunta que le ha hecho mi compañero. Yo, sin caer en teoría conspiranoide, pero claro, ¿le interesa a alguien, a lo que usted llama mercados, que conocerá mucho mejor que yo, pero que a mí me parecen gente oscura, opaca, no visible, en fin, bueno, que generan riqueza, ¿eh? No digo yo que no lo hagan, ¿no? Pero ¿le interesa algún tipo de inversores de esta crisis? No. Primero, que los mercados son la cosa más transparente, si uno lo entiende, es de lo más transparente que hay. Está todo con luz y taquígrafo, ¿eh? Por supuesto, es un fenómeno humano, y donde hay un fenómeno humano siempre hay un poco de trampa. Pero los mercados son muy transparentes. ¿Interesa? Pues esencialmente a nadie. Hay que tener en cuenta que los inversores, la grandísima mayoría, ganan cuando los mercados suben, no cuando bajan. Y puede interesar pues alguna farmacéutica, pero tampoco hay que ir hasta el punto de vista de la conspiración. De hecho, hay una farmacéutica americana, pues sacó el titular de que tenían ya la vacuna. Pero bueno, esto sí que es el típico pillaje, porque estos tíos no tienen la vacuna ni tienen nada. Igual es que se han puesto a investigar y soltando el titular, pues su acción se ha revalorizado. Pero nada más, a nivel agregado global, de ninguna manera hay ningún tipo de conspiración. Los mercados son transparentes y líquidos y no hay ninguna figura detrás que le interese esto. Al revés, a los mercados lo que le interesa es el crecimiento. ¿Y la vía de recuperación o de normalización, cómo ve usted que se puede producir y cómo puede llegar? ¿A través de China, o que seamos conscientes de que, bueno, la estrategia en salud tiene que ser otra la que se está tomando allí? A ver, yo en estrategia de salud, obviamente, mi opinión... No, digo que por dónde puede venir esa normalidad, pues, o esa situación pues, de ya no, recuperar. Sí, pues mira, yo creo que China ha empezado a darse cuenta de que no puede parar sus fábricas. Primero, porque ellos son los primeros interesados, ¿no? Imagínate que la actividad económica colapsa y entonces lo que es ese pacto no escrito de lo que mantiene la dictadura china caería, ¿no? Y en Japón igualmente, se han dado cuenta de que la cuarentena no se puede imponer, se puede imponer medidas sanitarias, de higiene, pero que se están dando cuenta de que las cuarentenas a estas alturas, pues poco pueden hacer, y lo único que pueden hacer es perjudicar mucho la actividad. Entonces el cambio, en mi opinión, de los mercados, la estabilidad, va a venir cuando percibamos que la cuarentena no es la herramienta principal para atajar esta crisis. Pues, profesor Ferrer, una sola cosa más, ya que usted es experto en los mercados, por si tenemos algún aficionado a la bolsa, que siempre hay que recomendar que se ponga en manos de expertos, ¿es esta una oportunidad contraria? Pues mire, eso es bastante complicado, ¿no? Para encontrar una oportunidad a la contra, uno tiene que estar muy convencido de que una mayoría está equivocada, ¿eh? Uno que quiere comprar ahora mismo, si dijera esto, las cuarentenas van a llegar a su fin inmediatamente, pues obviamente sí, sería una oportunidad contraria. Pero ¿quién conoce que las cuarentenas van a llegar a su fin inmediatamente? Si alguien lo conoce, muy bien, es una oportunidad contraria para él. Pero dicho esto, yendo más allá de una oportunidad a la contra o no, lo que es importante entender es que nadie debería tomar o dejar una posición del mercado en base a las noticias del coronavirus, ¿vale? No porque no se suelen tomar buenas decisiones con estos repuntes de volatilidad. Lo mejor es seguir un plan establecido, seguir la estrategia y de ningún modo dejarse arrastrar por los vaivenes de la bolsa. Hoy mismo la bolsa americana ha subido un 2%, luego la ha perdido, o sea, no hay manera. Lo mejor es estar tranquilo y evaluar poco a poco si eso realmente al final tiene un impacto sobre los fundamentales macroeconómicos. Uh-huh. Hugo Ferrer, inversor y docente, profesor del Máster de Economía Bancaria de la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio y buenas noches. Un placer. La tertulia del Mirador de Andalucía. En la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Ana, buenos días. Encantada, buenos días. Muchísimas gracias. Nos ha traído un ramo de flores. Para todos ustedes, desde que me puse en contacto, habéis estado, vamos, minuto a minuto conmigo y por el apoyo que le habéis brindado a mi madre, que no la había dejado sola. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio, más cerca que nunca. La tertulia del Mirador de Andalucía. De la noche menos 13 minutos. Bueno, una primera impresión después de haber escuchado al profesor Ferrer de que la economía ya lo viene haciendo mal, en el caso de la española, también de la europea, pero que si nos llega la sangre al río, pues podríamos evitar una recesión económica que, tal y como están las cosas en nuestro país y sobre todo en el viejo continente, pues no vendría mal, ¿eh? No en tema como, no, como que, argumento. Que no haya recesión, claro. No, a mí lo que me ha gustado de la entrevista es cuando ha dicho que los mercados son transparentes, pero que hay sus trampas, claro. Claro, porque es una cuestión de la condición humana, claro. Es como cuando tú vas a comprar un piso. Bueno. Tú vas a comprar un piso, es un ejemplo que me gusta mucho poner. Y sabes que el dueño del piso está deseando irse por traslado, tú no le vas a jugar al precio que él quiere. Bueno. Si tú tienes esa información, la vas a utilizar en tu beneficio propio. O al revés, tú estás vendiendo un piso y te enteras que el que te lo quiere comprar nació ahí. ¿Qué precio le pones tú al piso? Un precio sentimental. Un precio sentimental. Sentimental desde luego, ¿no? Y luego, bueno, el tema de, claro, él lo ve desde el punto de vista que entiende que más que conocer los casos o que se sepa que hay más casos, la actuación o cómo se afecta, cómo se afrontan esos casos, ¿no? Lo que afecta realmente a la economía mundial en este caso. Bueno, no, y habrá de hecho, que ver. Nosotros Europa lo hemos visto, toda la llamada que no se cierre el espacio Schengen, que claro, sería darnos un tiro en el pie, ¿no? Claro, total. No, pero a mí me sorprende siempre los economistas porque lo ven todo con mucha frialdad, ¿no? Dice, bueno, demostrado que la raza humana no va a morir de este virus, ¿no? Pues no. Pues dejémoslo suelto. No hagan ustedes cuarentena porque para la actividad económica no es buena. Yo no sé si eso del punto de vista de salud es correcto, ¿no? Bueno, no, son puntos de vista completamente dispares. Bueno, pero algún médico también le escucha. Sí, pero que a lo mejor es la mejor fórmula de actuar, no sea esa, a lo mejor, de la cuarentena. Seguramente, yo no lo sé. Sanitariamente sí será la mejor. Seguramente sí. Sí, porque hombre, lo que busca una cuarentena es reducir los riesgos, que si los riesgos están son controlados. La cuarentena se supone que permite a los médicos controlar la situación o por lo menos evaluarla. Si no está controlada no pueden evaluarla, con lo cual, claro, aquí hay la contraposición siempre entre la cuestión de la seguridad de la población y después, lógico, que también afecta a la población, interés económico, ¿no? Porque claro, si se para la actividad, pues una tragedia porque se puede entrar en casos de recesión, con lo cual puede haber coste social más allá, digamos, del puramente sanitario. Pero bueno, yo creo que cualquiera, ponderando los dos elementos y tratando de buscar un equilibrio, pero se va a imponer la cuestión sanitaria, porque es decir, si el tema se expande, pues los daños colaterales habrá que asumirlos. Pero claro, tú lo que no le puedes decir a la gente, deje usted de funcionar cuando tienes una epidemia en ciertos sitios como China, ¿no? Que es un foco de producción de proveedores para muchas cosas tecnológicas Y no, pero dando por bueno, la información china, sí. Es decir, empezó el año pasado. Y claro, si hasta ahora nosotros no nos hemos dado cuenta, el virus está acampando a sus anchas por todo el mundo. Claro. Hay que buscar otras, de hecho hay casos, ¿no? Reflexionar de otro punto de vista. Hay casos fuera de China, por lo tanto. Y claro. Casos que pueden ser focos, porque pueden ser sitios, o sea, casos que no hayan venido por contagio. Claro, es que el origen tampoco está claro. O hay que dudar del origen por la información, la fuente de información. De todas maneras, bueno, para hacer un poco de humor, no ponernos solemnes, una cuenta que ha hecho, esa sí que ha hecho un gran negocio con esto del coronavirus, que es una especie de fake de coronavirus. En Twitter, ¿no? En Twitter el otro día decía una frase fantástica, decía, me gusta viajar. Evidentemente el virus está viajando, no siempre por las pautas más o menos localizables, y es que el problema es que, claro, es imposible, porque no, los médicos no son Dios. Entonces, habrá que ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Ya que me decía el profesor Ferrer que mi pregunta era filosófica, no sé si es filosófico, pero en cualquier caso, el ser humano continuamente se pone delante del espejo de la historia, porque ¿cuántas crisis sanitarias habremos vivido desde la famosa peste de la Edad Media hasta hoy? Claro. Para que siempre el miedo, el pánico... Es que eso es un factor cultural que no, tú no lo, lo puedes intentar... Sobre todo en un siglo XXI, ¿no? Con tantísima... Sí, pero la gente tiende a creerse la noticia falsa. Porque es mala. ¿Qué hacemos aquí? Sí, porque es mala. Tiende a creerse... Dice, good news, no news. Claro, te dicen los médicos, ¿no? Mire usted, esto es para personal de riesgo. Es verdad que es muy contagioso, pero que si no tienes una patología, pues no te... No, en fin, que es tratable. Pero la gente no, la gente cree que hay que ir, como continuamente por televisión vemos, a gente con mascarilla, pues habrá muchos que lo creerán una moda. No lo sé, me parece que estamos llegando a unos disparates tremendos. Pero además cuando dicen los sanitarios que la mascarilla solo sirve para el que ya lo tiene... Para no transmitir. Pero no para, no para que tú no lo transmitas. O sea, no, con lo cual la no, gente lo compra no lo con la esperanza de tener el coronavirus y después ponérsela, porque claro. Claro, bueno, pero esto es fruto del escenario este en el que estamos todos navegando, de que en verdad mentira, me ha dicho no sé quién, me ha dicho no sé cuánto, pero claro, es que eso no. Es que al final. La información que se maneja no es buena. Sí, pero con que fuera buena, que yo creo que hay que dar información fiable, eso las autoridades lo tendrían que tener claro. Más vale decir la verdad que empezar a hacer matices, porque los matices al final acaban siendo peores, pero que es imposible porque en realidad no responde a hechos objetivos, responde a hechos subjetivos que se expanden por los móviles. Entonces, claro, mucha gente no tiene suficiente cultura sanitaria, es comprensible, igual que muchos no tienen cultura económica, para poder evaluar eso. Entonces, claro, se producen unos movimientos telúricos en la opinión que vete tú a saber dónde acaban, pero es que eso es inevitable. Pues, bueno, tenemos el coronavirus, que vamos a seguir hablando de él durante las próximas jornadas. Esperemos que cada vez menos, porque eso significará que está remitiendo la epidemia. De cara al... Nos quedan 5 minutos. De cara al 28F, a todos los actos que se están produciendo ya. Hoy había en el Parlamento andaluz una charla coloquio de todos los que... han presidido en algún momento a lo largo de estos 40 años han obtenido la presidencia de la Cámara Autonómica. ¿Cómo habéis visto la concesión de las medallas? ¿Cómo se presenta este 28F? ¿Si va a ser tan reivindicativo como estamos viendo impulsado por el tema de Cataluña? ¿Cuál es el caldo de cultivo? Yo creo que será reivindicativo en el tema de los discursos, no lo sé, pero el 28 de febrero Andalucía nunca ha sido una fiesta reivindicativa. Ha sido una celebración, una fiesta, pero no, la gente se iba de puente, la gente no salía a la calle, así lo veo, salvo algunos, los sindicatos que efectivamente convocan manifestaciones. Izquierda Unida, que siempre frente ha convocado... Pero quiero decirte que no siempre han salido a la calle. En Andalucía la gente no ha salido en general, y sobre todo la manifestación en Sevilla, o sea, no en el resto de Andalucía. Yo estaba en el centro ahí dando un paseíto. Yo no he visto ni una bandera andaluza en ningún balcón. También es verdad que hay pocos balcones ya hay, pero vamos, en mi pueblo no hay banderas andaluzas en la calle. Eso pasó el 4 de diciembre, cuando conmemoramos el 40 aniversario también de la manifestación del 4 de diciembre, y lo que había eran banderas españolas. Yo no lo veo en la calle, yo no veo a gente que luzcan las banderas andaluzas en sus casas. Sinceramente, yo no lo veo. Pero eso no debe de sorprender, porque Andalucía, yo creo que... A mí sí me sorprende, porque si estamos en estado de shock, estamos en estado de alarma, estamos en un argumento político que se quiere coger para otro tipo de intereses, sobre todo para no perder esa bandera. Pero yo creo que Andalucía nunca ha sido una tierra con ese sentimiento nacionalista o ese sentimiento de Andalucía como tal, sino una Andalucía fuerte, potente, pero dentro de España. O sea, aquí siempre pero han habido más... siempre ha habido más banderas de España, digo lo que quiero decirte, que de Andalucía, salvo en un momento puntual. A mí es Creo que ese sentimiento... De hecho, aquí no han sido capaces de que haya un partido nacionalista fuerte, A mí es que me parece que el error de partida es pensar que ocurren los políticos anteriores, que es verdad lo que tú dices, era una fiesta para celebrarse a sí mismo. Los nuevos que han cogido la misma bandera la han cogido exactamente de la misma manera. A mí, con todo el respeto a quien organiza el acto y tal, me parece que tiene mucho de pretérito. Yo creo que eso marca la desconexión real que hay entre la clase política y la Andalucía real, la contemporánea, que no tiene nada que ver con cierto molde, digamos, autonómico, y que eso lleva a sobrevalorar cosas como lo de las manifestaciones. Repitamos las gestas, ¿no? Es que no, aunque quiera repetirlas, el tiempo heroico ha pasado. Habrá que esperar entonces a que se confirme o se configure o se culmine el agravio para... Claro, yo creo que lo más probable es esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y sobre todo tener un plan de actuación, que es decir, que no vale con... lo repito porque me encantó el término, con el quejío, ¿no? Que es muy de Tábora. Habrá que hacer algo que no sea quejío, sino saber tener los abogados, como decían los catalanes, los abogados del Estado preparados para si hay que pelear en los tribunales o no. Bueno, pues lo seguiremos contando y lo seguiremos... seguiremos reflexionando sobre ello, ya que hoy estamos con esta aviso un poco más de pensamiento. Gracias a los tres por haber estado esta noche en el Mirador de Andalucía, en Canal Sur Radio. Nosotros recuperamos las viejas costumbres, que es la de despedirnos con música, música made en Andalucía, hecho en Andalucía, hoy está todo hecho en Andalucía, se llaman Mojo y este es su título, Respect. Hasta mañana, buenas noches.